San Juan capítulo 4. Evangelio según San Juan capítulo 4. Mi alma adora a Jesús. Evangelio según San Juan capítulo 4. Búscame la canción Busco un Adorador. Busco un Adorador. Cuando termine de leer eso, pues vamos a poner. Yo creo que se llama. ¿Cómo se llama? Busco un Adorador. Ay, Dios mío, el muchacho es dominicano. Busco un Adorador. Que dice: Busco un Adorador. Dios mío, si alguien sabe cómo se llama para que sí, yo la busque mejor. Evangelio según San Juan capítulo 4. Busque su Biblia rapidito. Mi alma adora a Jesús. No, yo estoy, verdad que esta gente maranata tan terrible, ¿viste? 787, mucha gente llamando también para ahí. Ahí es Bañil, aquí está, mira. Dice, Dios los bendiga, esta es la realidad. Hace falta gente que no tenga doble, como dice la Biblia. Somos servidores de Cristo. Cuando esté en la zona, cuenten conmigo, soy Albañil, no, ahí está el número de él. Así que llame al 787-564-3012, sí, para que usted se apunte ahí para este sábado. Denos su teléfono. 787-564-3012. Vamos para allá, dos brigadas. Mi alma adora a Jesús. Mi alma te adora y te bendice. Bueno, hermanito. Ahí ya por YouTube, por la aplicación, por TuneIn. Supone que ya ese pueblo esté conectadito ahí, esté viéndonos ahí con la señal, ¿verdad? Como Dios le ha placido que la tengamos en esta mañana. Así que nos sentimos contentos. Ya está aquí con nosotros mi hermana Xiomara Pastrana, que yo quisiera que se dirigiera a ustedes ahora con palabras de saludos. Saluda a Xiomara, por favor, a esa audiencia linda que está escuchando ahí, que estaba ya preguntando dónde viene Xiomara, que si venía en reversa, que si no logra. Pero ya está aquí con nosotros Xiomara, preparándose para lo que será este tema que vamos a estar compartiendo. Un actor o adorador, actor o adorador. Dímelo, Xiomara. Llámalo, por favor, a su nombre sea la gloria. Dios bendiga ese pueblo hermoso que siempre está ahí en sintonía de tu emisora Maranata Radio Ministry, poderoso Jesús. Amén. Estamos contentos de una vez más de estar con ustedes compartiendo este mensaje glorioso. Sabemos que Dios hoy va a hablar poderosamente y va a ministrar nuestra necesidad, porque eso es lo que hace el Señor. Amén. Y estamos más que contentos, aleluya, de que la bendición de Dios, de este nuevo día, de un nuevo despertar. Eso es. Poderoso Dios, amén. Y saludamos a los pastores, a los evangelistas, a los ministros, a cada uno de ustedes, mi respeto. Y vamos hacia adelante, gloria al nombre de Jesús, con este maravilloso tema de este día. ¿Eres un actor o un adorador? Eso es. Ese es el tema. ¿Eres un actor o un adorador? Ese es el tema. ¿Actor o adorador? Ya llegó aquí. Llegó el hombre. Sí, llegó el hombre. Entonces, nos vamos a gozar, hermano. Nos vamos a gozar en esta linda mañana. ¿Actor o adorador? Ese es el tema. Bueno, estamos recibiendo a Jesús. Actor, sí, señor. Adorador. Ya está todo el mundo conectado, ya está todo el mundo ready. Estamos aquí. Ya estamos ready, hermano. Usted sabe que cuando Dios va a hablar, el diablo no se va, el diablo no es yo. Con mi alma adora a Jesús, ya está aquí con nosotros nuestra hermana Xiomara Pastrana. Alábalo, por favor. Xiomara, mucha gente quería regalarle a Ángel Zapato, por eso lo hablamos después. Por culpa de ella. Eso es una bendición, Ángel. Mi alma adora a Jesús. Así que vamos al tema, actor. Dios lo bendiga, no se ve, pero los escucho. Ya estamos todo el mundo ya conectado. Vamos a ver. Ya está todo ready, ¿verdad, Joel? Vamos a empezar, ¿verdad?, con el tema, mi alma adora a Jesús. Así que conéctese ahora rapidito bajo el tema, actor o adorador, actor o adorador. Mire qué sencillo, hermano, mire qué sencillo, mi alma adora a Jesús. Yo creo que esto es una historia, ¿verdad?, bíblica, que nos enseña mucho, nos enseña a nosotros, ¿verdad?, a saber diferenciar. Yo creo que si algo hace falta en este tiempo, Xiomara, es discernimiento. Discernimiento, sí, de saber lo que es bueno y lo que es malo. Había un problema en el tiempo antiguo, y era que los sacerdotes no habían sabido hacer una diferencia entre lo profano y lo santo. O sea, que esa diferencia, ese discernimiento de hacer una separación de lo que es mundano y lo que es espiritual, ¿sabes qué? Estaba siendo estrangulada. Esa misión que le tocaba a los sacerdotes, escuche bien, le tocaba a los sacerdotes, no le tocaba al pueblo, tocaba a los sacerdotes, no se estaba llevando a cabo. Mi alma adora a Jesús. Entonces vemos aquí, en esta introducción, vemos a Jesús intercediendo, ¿verdad? Por una mujer que estaba confundida. Escuche bien, cuando Jesús llega a Samaria, el panorama que encuentra es una mujer que estaba confundida. Y cuando hablamos de confundida, Ángel, hablamos de una mujer que estaba turbada. Una mujer confundida también es una mujer que estaba desconcertada y desorientada. ¿Sabes qué? Cuando buscamos el mundo de hoy, hay un mundo que está desorientado, hay un mundo que está desconcertado, hay un mundo que está turbado. Pero ¿sabes qué? Que también vemos una iglesia, escuche bien, hermano, una iglesia que está turbada, una iglesia que está desorientada y desconcertada. Yo no sé, yo le pregunto a nuestro hermano Julio, no sé si tú has ido a iglesia, que cuando tú ves el panorama de la iglesia, tú dices, esta gente está desorientada. O sea, sí, he ido a iglesia donde yo digo, no se sabe ni la hora que es. Ok, y está pasando lo mismo también. Sí. Chiomara, está pasando lo mismo. Que cuando tú llegas, tú dices, espera un momento, aquí esta gente está desorientada de lo que es verdaderamente servirle a Dios. Mire, ¿por qué Jesús dijo, la isota tarabaquea? ¿Por qué Jesús dijo, siento presencia de Dios? ¿Por qué Jesús dijo, si estos días no son acortados, nadie sería salvo? Quiere decir que Jesús dijo que cuando Él viniera a buscar la iglesia, iba a haber una iglesia que iba a estar desorientada, una iglesia que iba a estar confundida, una iglesia que iba a estar turbada. Mi alma adora a Jesús, pero también iba a haber un mundo desorientado y confundido. Por eso es que la Biblia dice en el versículo 4, dice, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Quiere decir que entonces la palabra necesario significa de ir, que es como obligatorio. Quiere decir que a Jesús le era obligatorio pasar por Samaria. Él tenía una obligación. ¿Por qué? Porque había una mujer que estaba desorientada. Quiere decir que entonces Jesús hoy trae este mensaje porque hay mucha gente que está desorientado. Yo le hablo de lo que yo viví. Yo estuve años en el mundo desorientado, pensando que conocía a Dios cuando no lo conocía, pensando que Dios era mi amigo cuando no era mi amigo, pensando que estaba agradando a Dios cuando lo estaba aborreciendo. Mi alma adora a Jesús. Pero también estuve 6 meses en una iglesia que yo pensaba que yo era cristiano. Mi alma adora a Jesús. Que yo pensaba que yo me salvaba. Pero sin embargo, ahora, que he tenido un poco más de conocimiento de lo que es servirle a Dios, me doy cuenta que aquellos 6 meses, Xiomara, si Cristo venía a buscar la iglesia, yo no me iba a ir, yo me quedaba. Porque yo estaba siendo un actor. Mi alma adora a Jesús. Quiere decir que entonces Jesús pasa por Samaria porque ve que esta mujer está confundida. Jesús pasa por Samaria porque ve que esta mujer está desorientada. Mira, el primer punto es que vemos en la conversación de Jesús con esta mujer, vemos el desconocimiento que esta mujer tiene. Porque lo primero que Jesús le dice es, si conociera el don de Dios. Esta mujer no sabía el don. No conocía el don de Dios. Mi alma adora a Jesús. No conocía quién era Jesús. Esta mujer no conocía lo que Jesús había hecho. Esta mujer no conocía de dónde Jesús provenía. Pero sin embargo ella adoraba. ¿Escuché bien? Más adelante ella dice que ya nuestros padres adoran aquí, adoran allá. Que sí que esta mujer adoraba. Pero sin embargo no conocía a Jesús. Escucha bien, la palabra don en el hebreo significa dorón, que es sacrificio, renuncia o privación que se hace a favor de algo o de alguien. Esta mujer no conocía el sacrificio que había hecho Jesús. Santo, la vaqueta, la vaquea. Mire, y hay gente que cuando yo lo veo en su camino, yo digo, esta gente no sabe el sacrificio que hizo Jesús. Ay, santo, está menospreciando. Esta gente que cuando yo lo veo, mira, conducirse, yo digo, esta gente no conoce el sacrificio que hizo Jesús. Mire, hermano, mire, yo tuve hace poco una, mi alma te adora y te bendice, yo te amo, papá. Mira, yo tuve una situación con una persona en estos días, que sabe lo que pasó. Que esta persona, estaba hablando con una persona, en una conversación que tenía, y esta persona tocó a Dios. Esta persona, digo, no, a Dios no lo excluyó. Lo excluyó. No lo metas aquí. A Dios no lo metas aquí. Mira, hermano. Me cambió el color de ojo. Mira, Xiomara, me cambió el color de pelo, el de ojo. Me puse extra crispy, carne con loncherita. Mira, hermano, me puse, pero ¿sabe por qué, hermano? Porque es que yo le dije, no, hasta ahí llegamos. Por eso es que yo, ¿verdad? Le he dicho a todo el mundo, nunca me pongas a escoger entre alguien y Dios. Le he dicho a Julio, ahora Julio, no me pongas a escoger entre tú. Igual que yo sé que es lo mismo que Julio piensa. Amén, amén. Porque el día que yo ponga a escoger a Julio entre Dios y yo, ¿a quién tú vas a escoger? Yo voy a escoger a Dios. Punto. Sí. Ángel, el día que yo te ponga a escoger entre Dios y yo. Xiomara, el día que te ponga a escoger entre Dios y yo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué esta gente tiene esa convicción? Porque nosotros sabemos un sacrificio. No solamente el sacrificio que hizo en la cruz, yo siento la presencia de Dios. No solamente ese Abba Soca Tarabaquea, te amo, papá. Poderoso el nombre. Ansoliba Caitalea. No solamente el sacrificio que hizo en la cruz, sino el sacrificio, mi alma adora a Jesús, que también hizo en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque no solamente, entonces, si se hubiera quedado en la cruz, no, usted no se quedó en la cruz. Porque cuando yo iba de camino al infierno, Abba Soca Tarabaquea, su misericordia me arropó. Cuando se supone que yo estuviera a lo mejor en la cárcel hoy, mi alma adora a Jesús, su misericordia me arropó. Cuando Xiomara, a lo mejor la gente no le daba oportunidad, no le daba esperanza, ¿sabes qué? La misericordia de Jesús la arropó. Cuando Julio, la gente decía, este lo matan, este, mi alma adora a Jesús, nunca va a cambiar. La misericordia de Dios lo arropó. La misericordia de Jesús lo arropó. Entonces quiere decir, alma mía, adora a Jehová, que hay gente que se le olvidó el sacrificio. Y solamente hablan de sacrificio en la cruz. Pero yo quiero decirte que la Biblia dice en Lamentaciones 3, versículo 22, que por la misericordia de Él no hemos sido consumidos. Quiere decir que todavía Él sigue a sacrificar a Bashoca Tarabaquea. Que la Biblia dice, mi alma adora a Jesús, ¿sabes qué? Que Él está intercediendo por ti, por mí, diciendo, no. Yo me imagino cuántas veces mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? El Padre dijo, pero mira este hombre dándome la espalda después que yo le he salvado. ¿Y sabes qué? Ya no voy a aguantar más. Y Jesús le decía, no. Acuérdate que yo me sacrifiqué por Él. Gloria a Dios, sí, Señor. Siento la presencia de Dios. Y hay gente que se le ha olvidado ese sacrificio. Por eso es que se le hace tan difícil servirle a Dios. Mira, hermano, yo le escuché bien, yo no tengo alas, aquí ninguno tiene alas. El que hemos estado en 30, seguro que me diga a mí que no estamos en 30, es un embustero. Pero cuando estoy en 30, que viene esa voz del enemigo a decirme, ríndete, tira la toalla, ¿sabes de qué yo me acuerdo? De sacrificio. Yo digo, chacho, eso no, sí, chacho, ¿cómo yo voy a echar para atrás después que este hombre me libró de la cárcel, de la muerte, restauró mi matrimonio? Lucán, Soleva, Caita, Lea, Soale. Quiere decir que esta mujer lo primero que no conocía era el sacrificio, el don de Dios. Él está diciendo, si tú supieras quién es el que está aquí. Eso es. Si tú supieras para qué yo vine. ¿Tú crees que yo vine para este pocito que tú me dieras agua? No, yo vine a este mundo a morir por ti. Yo siento la presencia de Dios. Yo vine a este mundo a morir por ti. Si tú conocieras ese sacrificio. Si tú conocieras que yo no vine para este pozo, mi alma adora a Jesús, a buscar ni agua. Yo lo que vine es a entablar una conversación contigo. Hoy Dios vino a entablar una conversación contigo. Él no vino a buscar tu voto. Él no vino a buscar alma mía, adora a Jehová. ¿Sabes qué? Él vino a buscar hacer una conversación contigo. ¿Para qué? Para sacarte de la desorientación en la que se encuentra el mundo. Él quería tener una conversación conmigo para sacarme de la desorientación que yo tenía. Quiere decir que el primer punto fue que le digo, si tú conocieras el don de Dios. Está diciendo, tú estás ignorante a esto. Pero el segundo punto es que ella le dijo, nuestros padres adoran en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde deben adorar. Quiere decir que esta mujer estaba confundida. No conocía el don de Dios, ni tampoco sabía quién estaba adorando. Ni tampoco sabía dónde lo tenía que adorar. Esta mujer dijo, bueno, nuestros padres adoran en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde deben adorar. Quiere decir que había una confusión. ¿Y sabes qué? Yo quiero hablar de mi testimonio. Yo crecí confundido porque me enseñaron un Dios distorsionado. Y cuando hablamos de un Dios distorsionado, hablamos de un Dios deforme. Algo distorsionado, algo deforme. Y la palabra deforme significa una interpretación equivocada. O sea, yo adoraba lo que no era Dios. Y hay mucha gente que está adorando lo que no es Dios. Mi alma adora a Jesús. Fue lo que pasó también en el libro de Éxodo, que dice la Biblia que esta gente estaba adorando supuestamente un Dios, lo que estaba dando era un becerro. Habían hecho un becerro. Pero no decían, estamos haciendo un culto al becerro. ¿Qué estaban diciendo? A Jehová. Y se levantaban por la mañana, madrugaron, daban ofrenda. Mi alma adora a Jesús porque ellos creían que estaban adorando a Dios. Pero estaban adorando, ¿qué estaban adorando? Un becerro. Becerro. Y hay gente que piensa que están adorando a Dios, pero están adorando un becerro. Escucha bien, hay gente que piensa que están adorando a Dios, pero yo siento la presencia de Dios. Pero están adorando un becerro y Dios quiere sacarte hoy de la confusión en la que tú te encuentras. ¿Sabes qué? Yo también crecí confundido. Mi alma adora a Jesús. Yo creía, por eso fue que Jesús, mira lo que le digo después Jesús, en el versículo 22, Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ay, papá. Eso es. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Dime algo, sí, dime algo. Vamos arriba. Yo cuando yo estaba leyendo este punto de palabras, yo entendí que cuando él le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, era porque cuando él le... Cuando él le habló, le dijo, Jesús le dijo, búscame a tu marido. Cuando él le dice, ustedes adoran lo que no saben, porque eso fue antes, después de que él le dijo, búscame a tu marido. Mi hermano, era porque en ella no había habido una transformación. Ella estaba adorando, pero no había conocido lo que adoraba. Y ese es el problema que tiene mucha gente hoy, que está diciéndole muchas veces a muchas cosas, amén, o está dando gloria, o está reconociendo, o está viendo, o diciendo, mira, ahí está Dios, pero realmente ahí no está Dios. Poderoso Dios, porque no se han permitido tener una experiencia con aquel a que piensan que están adorando, y eso era lo que estaba limitando, que esta mujer entendiera aquel escenario, aquella conversación. Ustedes están adorando, pero ustedes no saben lo que están adorando. Poderoso Dios, cuando ella le dice, no, porque mis padres adoraron en este monte. Ella estaba hablando de lo humano, de lo natural, y ese es el detalle. Cuando tú estás mirando las cosas superficialmente, lamentablemente, poderoso Dios, tú no puedes reconocer y ni puedes tener una, ni siquiera lo puedes entender, ni siquiera lo puedes reconocer, ni siquiera puedes tener una transformación que viene a través de la adoración. Y cuando hablamos de monte, que eso es una malanga que me bajó ahora cuando tú tocaste ese tema, Xiomara, cuando hablamos de monte, hablamos de simboliza estructura. O sea, quiere decir de la iglesia. Ay, papá, esto cogió para Kuwait. O sea, quiere decir que nuestro padre adora en este monte. Hay gente que porque piensa que porque van a la iglesia, porque van a la iglesia, ya todo está bien. Pero la Biblia dice, no te fiéis, porque dice el templo de Jehová, este libro de Jeremías. O sea, no te confías porque el templo es grande. No te confías porque el hombre anda con el corbatao y anda con el gabán. No te confías porque el hombre tiene mucha vergüenza. No te confías porque dice Rambo saca la bazooka, Mrs. Lee son más Campbell. No te confías por eso. No te confías porque tiene un cocilo grande. No te confías porque el hombre lleva muchos años en el evangelio. Está diciendo, nuestros padres adoran en este monte. Está hablando, aquí nosotros tenemos una estructura en la cual nosotros adoramos, y hay gente que piensa que ir a la iglesia es adorar. Hay gente que piensa que ir a todos los cultos, mire, yo conozco gente que tiene asistencia, una asistencia perfecta. Yo conocí a uno que tiene una asistencia perfecta y le dio una puñalada a la mujer. Ajá. Ay, ay, ay. Mi alma te adora y te bendice. Ay, papá. Una, pero perfecta. Por eso es que a mí no me sorprende, mira, hermano, yo vuelvo y repito, y no coja pon aquí, a mí no me sorprende esa gente que no, chacho, yo oro 5 horas, ¿no? Yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana, yo he visto mucho que se levantan a las 5 de la mañana y son unos ligones. Mi alma adora a Jesús. Vamos a seguir. ¿Sabes por qué? Porque eso no es adorar. Ese es el problema. Que la gente ha tergiversado la palabra adorar. Por eso es que hoy en día dice, mira, aquí está el adorador fulano de tal. Aquí está el adorador fulano de tal. Vamos a lo mismo, esto. Adoran lo que no saben. Lo que no saben, por eso. No saben porque ese es el estereotipo que ellos han creado. Que dice, en este monte que debemos adorar. El Señor le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Esa gente, muchos protocolos para la zona, aparentemente a las 5 de la mañana y siguen con las mismas malas costumbres, con la misma forma de ser, con la misma conducta. Entonces no hay tal coinonía en su oración, en su relación con Dios, porque si lo hubiera, se hubiera manifestado en ellos, si lo hubiera. Se hubiera reflejado en ellos el carácter de Dios en ellos, y por eso tú puedes ver, sin temor a equivocarme, que eso que él está viviendo es un actor, lo que está es una dramatización, en lo que se está viendo manifiesto. Por su fruto los conoceréis. Lo que se está viendo manifiesto es una dramatización. Eso es lo que se está viendo manifiesto. ¿Por qué? Porque si fuera si tuviera veracidad eso, se proyectaría en ellos el carácter de Cristo, se proyectaría en ellos las acciones de Él, se proyectaría en ellos el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce esa coinonía, esa relación con Dios. Se manifiestan los frutos, pero si no están, bueno, estás actuando. O sea que hay 3 puntos. Jesús, yo le digo, yo voy para Samaria porque esta mujer está confundida. Y para Samaria porque esta mujer está tan confundida que ella está adorando lo que no conoce. Por eso la Biblia, por eso yo digo siempre, perdón, la Biblia no dice, pero yo siempre digo que no es lo mismo conocer la historia de Cristo que a Cristo el de la historia. Son dos cosas muy de lo que dijo Xiomara. Hay gente que conocen a Cristo, pero no conocen a Cristo el de la historia porque no ha habido una transformación en ellos. Pero mira lo que dice Jesús, escucha bien. En el tercer punto, Jesús dice, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque, escucha bien, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios en espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Escucha bien, mas la hora viene. Esto está hablando de una hora cero. Está diciendo, ahora es. ¿Te escuché bien? Está diciendo, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Escuche bien. Si él está diciendo, ahora es, y está diciendo los verdaderos adoradores, si está hablando de verdaderos adoradores, es que hay gente que no son verdaderos. Eso es. Y la palabra verdadero significa, escuche bien, real y auténtico. Quiere decir que si él dice, ahora es, donde yo busco verdaderos adoradores, que él sabe, ay papá, que hay gente que están actuando. Porque la palabra, escuche bien, adorar, ahí estamos. A ver, yo quiero que usted entienda esto, grábese esto, mire hermano, usted no puede seguir con esa guasimilla que le vendieron. Esta noche tendremos al adorador fulano de tal. Esta noche tendremos al adorador fulano de tal. No, no, hermano, eso es una falacia, escuche bien. Porque adorar no tiene que ver nada con cantar. Ay, papá, mi alma te adora. Valor. Grábese eso ahora para que usted lo sepa. Adorar no tiene que ver nada con cantar. Son dos, se lo voy a explicar ahora. La palabra adorar en el hebreo significa honrar. Y la palabra honrar significa respetar. Y la palabra respetar significa cumplir, acatar y obedecer. Quiere decir que lo que él está buscando no son gente que cante lindo. Porque hay gente que canta tan lindo y son más malos que el diablo. Está diciendo, yo estoy buscando verdadera gente que me obedezcan, que cumplan lo que dice mi palabra y que se acaten a la misma, que me honren y me respeten. Eso es un adorador. El problema es que mucha gente está detrás de esos cantantes o anda, artistas que mueven sus emociones, anda, pero no los llevan a postrarse y adorar y reconocer quién es Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice que el profeta escribe, dice, y Jehová dice, porque este pueblo se acerca de mí con su boca. Ay, papá. Se acerca de mí con su boca, con sus labios, poderoso Dios, y con sus labios me honra, pero su corazón, ellos no saben lo que es adorarme. Ellos no me reconocen en sus caminos. Hay un pero de su mar ahí. Ay, no, ay, ay, no, y tú sabes qué, sí, para que sigas por ahí, para que sigas por ahí. ¿Sabes, Lorón? Sigue tú ahora. Mira lo que tú estás diciendo. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué dice? Dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y sabes lo que significa la palabra corazón? Este Xiomara. Ay, ay, ay. La palabra corazón en el hebreo significa levá, que es propósito y deseo. Pero vámonos más lejos, mira lo que dice aquí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que aprendido, le ha sido enseñado. ¿Tú sabes lo que le pasaba a aquella mujer? Ahí casota mala, vaya rayo. Cuando ella le dijo, no, aquí adoraron mis padres, los de Jacob, porque ella conocía la palabra. Sí. Se le habían dicho lo que había escrito en el Pentateuco, en los libros de la ley. Eso Pero, es. ¿Qué pasó? Ella no tenía una experiencia que la llevara a una transformación. Hello. Por eso es que estamos hablando bajo el tema actor o adorador. Porque hay gente que adora, aleluya, con el corazón, con el espíritu quebrantado, poderoso Dios, pero hay gente que actúa y quiere llevarse así la gloria que no le ha sido dada. Amazota la vaquea. Él quiere decir que entonces eso es lo que estaba diciendo, es, yo estoy buscando verdaderos adoradores, yo no estoy buscando actores. O sea, quiere decir que existen actores y existen adoradores, pero me impacta que, mira lo que dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, su propósito, su deseo, mi alma adora a Jesús, está lejos de mí, está lejos de mi propósito. O sea, ¿su propósito cuál es? No, un adorador no es el que canta. ¿Sabes por qué? Porque si el supuesto adorador tuyo se cayó un yoke aquí hay gente, le tumbamos, se van a caer un par de ídolos hoy. Si el adorador tuyo, el adorador, supuestamente adorador, acuérdate que adorador es respetar y acatar. Tu supuesto adorador cobra por predicar, eso no es un adorador, eso es un mercader del templo. Mi alma te adora. Lo voy a repetir. Dímelo. Si tu adorador cobra por predicar o hace conciertos cobrando, pues eso no es un adorador, porque eso es tremendo actor. Él está actuando y con su actuación está suministrando lo que Dios te ha dado a ti. Mi alma adora. Ese es el problema. El problema es que yo puedo aquí, ¿qué dice la Biblia? Que con su boca profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. ¿Y qué es? ¿Un actor? Que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hay mucha gente negando la eficacia y la esencia de este excelente evangelio poderoso. ¿Tú sabes lo que me llama la atención? A mí me gusta esta parte porque yo le decía al Señor anoche, wow, pero ¿cómo es? Le preguntaba a Dios conforme a la palabra, decía, pero ¿cómo es que le dice la escritura que la era necesario pasar por Samaria? Y como decía nuestro hermano Héctor, que era obligatorio pasar por Samaria, pero no era porque él tenía que pasar porque sino es que había, no solamente era la samaritana la que estaba confundida y desconcertada, el pueblo entero, los samaritanos se habían desenfocado. Y como Dios no hace excepción de personas, dijo, yo también tengo que sacar a esta gente del error en que se encuentran. Mm-hmm. Es como Dios te está hablando en esta mañana. Tú tienes que salir de ese error que tú te encuentras. Tú no puedes estar persiguiendo hombres. Tú no puedes estar adorando de labios. Tú tienes que provocar por medio de la adoración una transformación. Tú tienes que llegar a una excelencia. Esperar que la plenitud de Cristo se manifieste en tu vida. Poderoso Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Por eso es necesario que este mensaje tú lo escuches hoy, poderoso, porque tú tienes que... Él está buscando. Gloria a Dios. Ahí, escenario. Tienes que salir del protagonismo. Oh, poderoso Dios. Escucha bien. Mira lo que dice. Dice, a tales adoradores busca que le adoren. Está diciendo, yo estoy buscando gente que me respete. Yo estoy buscando gente que me obedezca. Yo estoy buscando gente que acate la palabra, que cumpla lo que dice la Biblia. Yo no estoy buscando actores. ¿Qué es un actor? Un actor es algo que simula un personaje. Simular significa representar una cosa fingiendo. Y hay gente que está representando algo fingiendo. No, no, no. Miren, este mensaje es para que tú dejes de actuar. ¿Sabes qué? Porque si tú, ni tocan, soleva, caita, lea, soalea, si tú llegas al templo y ahí en el templo hablas lengua y corres para el lado, pero le das a tu esposo en tu casa, tú estás actuando. Deja de estar simulando, porque Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Mi alma adora a Jesús, los ojos de Jehová están en toda la tierra. Y hay gente que Dios vino a hablarle en esto, a decirle que tú eres un actor, un adorador. No, que tú me dices que tú amas a Dios, pero tú no quieres vestir como Dios dice que te manda a vestir. Cuando hablamos de adorador, hablamos de conducta. ¿De conducta? Hablamos de un parecer, hablamos de un estilo de vida. Pero hoy la gente piensa que un adorador es aquel que canta. Un adorador es aquel que con su manera de vivir lo honra a Dios. Eso es un adorador, un hombre que adora a Dios. Que con su conducta adora a Dios. Que con su manera de conducirse adora a Dios. Ese es un verdadero adorador. Y era necesario que, aleluya, que los hubieran, dice la Biblia. Y es necesario que le adoren. Y Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios ha reconocido, mi hermano, y en el tiempo que estamos viviendo, que mucha hipocresía hay, que mucha apariencia hay. Hay gente viviendo de apariencia, pero Dios ha venido a decirte en esta mañana, bueno, tú eres un actor o tú eres un adorador. Hay gente en esta mañana que tiene que identificarse, que tiene que pararse en la brecha y decir, bueno, ¿qué vida yo estoy viviendo para Dios? ¿Yo estoy actuando o estoy adorando a Dios? Vamos, ¿yo estoy actuando o estoy adorando a Dios? Eso es lo que tú tienes que preguntarte en esta mañana. Qué lindo Jesús. Una de las crisis, hermano Héctor, discúlpame. No, Matías. Una de las crisis que provocó que esta gente estuviera en esta confusión era que los grupos se habían entremezclado con las diferentes sociedades de personas poderosas. Y eso hizo que la gente abandonara lo que era la real adoración. Y eso pasa hoy día, la mezcolanza, la mezcla con aquel. Yo me voy a pasar con fulano porque ese grupo como que tiene el mismo sentido que yo. No, poderoso Dios, nosotros tenemos que tener el sentir de Cristo. Nosotros tenemos que tener el sentir de la santidad, de la experiencia, de la verdad, de lo que trae, que mi hermano, una transformación que hace que el hombre sea completamente preparado para toda buena obra. Poderoso Dios, no te puedes dejar llevar por cualquier cosa ni por cualquier persona. Poderoso Jesús, porque el problema es que la gente quiere tener mucha gente alrededor, pero realmente Dios no está con ninguno de ellos. Ay, esto está bueno, y la gente está escribiendo. Ya nos escribe por aquí gente diciendo, Héctor, yo pensaba que estaba bien un momento, pero es verdad, yo estaba actuando. Hay gente que tiene que decirlo, que tiene que reconocer, no, es verdad. Yo he estado, mire hermano, yo era tremendo actor. Yo era, escuche bien. Yo era tremendo actor. Mira si yo era un actor. Mira, Julio, tú también eras actor, Julio, mira. Mira si yo era actor. Que cuando me daban un premio, mira qué casa estoy diciendo. ¿Qué hacía ese premio? ¿Para quién este era? Premio se lo dedico a Dios. ¿Qué clase de actor? ¿Qué momento yo? este premio es para ti, papá. Vamos para a matarlo. Gracias al Dios todo. ¿Cómo te decías? No, muchacho, estoy echando para adelante. Ya tengo mi nuevo disco. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Mira, hermano, cuando la Biblia dice que el que va a invocar su nombre, que se aparte de pecado porque él es santo. O sea, Dios no tiene compañerismo. Dios no vino aquí por voto, ni porque le dediquemos premio. Quiere decir que yo era un actor. No, mira, esto, Jesús te está, cacho, tienes que acercarte a Jesús. Y él decía, no, chacho, Jesús es mi amigo. ¿Qué amigo? Yo era un actor, ¿qué amigo de amigo? Si yo no lo respetaba. ¿Qué amigo de amigo? Si la Biblia dice que el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabes qué? Yo estaba en un mundo faltito y Dios pensaba que, no, yo era un actor. Hay gente que son actores, ¿no, chacho? Yo tengo a Jesús en mi corazón. ¿Qué? ¿Tú tienes a Jesús en tu corazón? Que no, yo amo a Jesús, chacho, Jesús. Sí. La Biblia dice que el que me ama, ¿qué dice la Biblia? Mi palabra guarda. ¿Ve? O sea, que si tú dices que amas a Jesús y no guardas la palabra, ¿qué eres? Un tremendo actor. Un actor. Aleluya. De Hollywood. O sea, que Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guarda. El que no guarda mi palabra, ¿qué es? Tremendo actor. Yo te voy a decir como lo llama la palabra. ¿Cómo lo llama? Dime, señora. La palabra lo llama hipócrita. Eso lo dice la Biblia. Yo no te voy a ofender porque es que la Biblia es la que te trae, que es la que te redarguye. Mira lo que dice el libro de Romanos. Mira, en el capítulo 2 dice: es que aquí tú tienes sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos y luz a los que están en tinieblas, instructor de los doctor y maestro de niños, y tienes en la ciencia, en que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, escúchate esto, todo lo que yo decía, señores, que debes de reírme. Habla. Tú, pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Hello, se oye, se escucha. Cuidado, hello. Espérate un momentito, espérate, no te me vayas todavía. Tú que predicas que no se adultar, hurta. Ay, bebé. ¿Eres un actor o un adorador? Sáltame del escenario, por favor. Entonces dice, tú que escúchate esta maranga. Tú que dices que no se adultera, que no se va a adulterar. ¿Adulteras? Y tú que dices, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que dices que hay que respetar, que hay que tener reverencia, que lo dices desde el púlpito, eres el primer irreverente. ¿Qué tú me estás hablando a mí? Que tú te vas a comer el micrófono, pero tú vas a hacer lo que a ti te da la gana. Que un día se te va a caer la carpa. Ay. Aleluya. La careta, escucha bien. La careta. Mire. Dios mío, yo me voy porque es que... No, quédate, que esto está bueno. Mira, yo voy a hablar de mi testimonio, ¿verdad? Cuando yo estaba en el mundo, mira lo que dice, Salmo 50, versículo 16. Pero al malo digo Dios, ¿qué tú tienes que hablar de mi ley? Santo. Escucha lo que dice, y tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección. ¡A rayo! Oye, lo que está diciendo, que tú tienes que hablar de mis leyes, si tú, mi alma, tú cada vez que te mandan un marangazo por Maranata, te pica, y cambia la aplicación, y quita la aplicación. Mira, lleva 6 meses quitando la aplicación, poniéndolo, quitando la aplicación. Tú no puedes seguir así, mi alma. Cosa cuando te levantan las manos, cuando te dan un mamellazo, te quita la aplicación. Cuando mencionan tu nombre, dice, estoy pegado allí en Maranata. Hablando de los líos. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si ves al ladrón, tú corres con él. Y con los adúlteros era tu parte. Mira lo que dice. Pensaba que yo era como tú. O sea, Dios está diciéndole ahí, y tú pensabas que yo soy un hipócrita. No, hermano. Si algo Dios lanzó, catarabaquea, si algo Dios señala, es la hipocresía. Por eso es que Él dijo, yo estoy buscando verdaderos adoradores. Yo me casé de la hipocresía, verdaderos adoradores. Gente, mi alma adora a Jesús, que me respete. Gente que acate lo que yo dije. Gente, alma mía, adora a Jehová, no, hermano, verdaderos adoradores. Yo estuve 6 meses en una iglesia donde yo era tremendo actor. Y hay gente que son actores. Y el problema es, escuche bien, que Él viene a buscar adoradores verdaderos. Ese es el problema, y que la trompeta está a punto de sonar. Que cualquier momento Cristo viene a buscar la iglesia. Que cualquier momento Cristo va a levantar una iglesia santa. ¿Sabes qué? Donde va a buscar verdaderos adoradores. Yo te pregunto en esto, ¿tú eres un verdadero adorador? ¿O tú eres un actor? Sí. actor o adorador, actor o adorador. Hay gente que Dios le vino a hablar en esta hora, gente que dice que tienen que llamar a 787-787-2222 y decir, es verdad esto, yo tengo que dejar de estar actuando, yo tengo que dejar de estar actuando, yo tengo que dejar de estar simulando, yo tengo que decirle al Señor, Señor, perdóname, yo tengo que escapar de este pecado. La hizo canto, leva, cae, tarea, Espíritu Santo de Dios. Yo hablaba con mi esposa en estos días y yo le decía, yo no sé cómo hay gente que pueden actuar, que están en pecado de adulterio. Alma mía, adora a Jehová, Xiomara, y pueden pararse en un altar como si nada, cuando algunas veces yo puedo tener un malentendido con mi esposa y sabes que yo me tiro a orar y me tengo que levantar a pedirle perdón porque me siento sucio. Y no un sacaita, leva, catarabaquea. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? No, hermano, gente que están actuando, que son una cosa aquí, que cuando cogen el micrófono, mi alma adora a Jesús, de hecho son tremendos. Cuando cogen el micrófono, son están actuando, porque no son verdaderos adoradores. Porque si tú fueras verdadero adorador, mi alma adora a Jesús, tú no estuvieras haciendo, ¿sabes qué? La charlatanería que estás haciendo. Y Dios viene a hablar, oye, no, Dios viene a hablar de frente con gente que tienen que llamar en esta hora, 787-787-2222, decir esto, yo me quiero reconciliar porque yo estoy actuando. Yo voy a la iglesia y la gente piensa que yo soy de una manera, pero yo no estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Yo lo que estoy es actuando. Gente con mucho conocimiento, pero son actores. Eso es. Y catón, sacarabaquea. Está duro eso. Aún. Qué lindo es Jesús. Qué lindo es Jesús. ¿Cómo es? Gente que llevan aún muchos años y están actuando. Gente que llevan aún, tienen mucho conocimiento, como bien decía mi hermano Héctor, pero están actuando. Hermano, y hay gente que tiene que recapacitar en esta mañana, porque Dios ha venido a decirnos en esta mañana, un actor, un adorador. Vamos, tú tienes que decidirte. Porque hay gente, hermano, y aquí, y nosotros hablamos con toda claridad, porque hay gente que tiene que entender en esta mañana que aquí no estamos hablando de que cuántos años tú lleves, aquí no estamos hablando de que cuánto tú conozcas, aquí no estamos hablando de tus grados de instituto bíblico, aquí estamos hablando que si tu vida es una que alabe, que honre, que glorifique el nombre de Jesús, sencillamente, si no estás bajo estos parámetros, pues has entrado en una actuación, has entrado en una dramatización, has entrado en todo un formato enseñado, impuesto, porque hay gente, hermano, que se conducen de cierta manera, ¿por qué? Porque es lo que han aprendido ya, y han adoptado esa manera de conducirse, pero con Dios no hay tal relación, con Dios no hay tal amistad, con Dios no hay tal coinonía, y entonces hay gente que tiene que reconocer eso en esta mañana, ¿por qué? Porque tales adoradores el Señor busca, es necesario que esos le adoren. Entonces hay gente, mi hermano, mira, hay gente que dramatizan el danzar, hay gente que dramatizan aún las lenguas, hay gente, mira, yo he visto gente danzando, que danzan y abren los ojos a ver si lo están mirando, hay gente que danzan y miran a ver dónde están parados. Mira, yo conozco gente, hermano, que salen con sus ojos cerrados danzando y no tocan a nadie, y salen corriendo y no tocan a nadie. Entonces hay gente, ¿cómo es posible que haya gente, mi hermano, que estén danzando y abriendo los ojos a ver dónde están parados, danzando y abriendo los ojos a ver si lo están mirando? No, hermano, no, usted está dramatizando, usted está actuando. Entonces, ¿usted se cree que eso agrada a Dios? ¿Usted se cree que eso honra a Dios? Porque, ¿qué fin usted persigue? Que la gente diga que usted está prendido en fuego. ¿Eh? Y delante de Dios usted no está botando ni humo. Yo recuerdo, chécate esto, Julio. Yo recuerdo que una vez yo estaba en una iglesia, no en la iglesia que estoy ahora, en otra iglesia también, que de vez en cuando actúa. Y yo recuerdo que yo estaba en un culto al aire libre. Y cuando yo recuerdo que yo, ¿sabes? Y todavía Dios no me había bautizado con el Espíritu Santo. Yo todavía no hablaba lengua ni danzaba. Y yo recuerdo que a mí no me gusta la hipocresía. Yo recuerdo, Xiomara, que de momento el predicador, estábamos todos los varones, habíamos como 8, y el predicador lo hizo, estaba ahí, andábamos con él, parece que él lo tenía ya, ¿sabes? Porque hay pastores planeado, que hacen estaba, hay, la actuación, hay, no, estaba... hay pastores que hacen, hay, escúchame, hay evangelistas, escúchame bien, hay evangelistas que andan con actores. Que tienen todo un circo. Okay. Que tienen todo un circo, que se van con 5 y lo único que danzan son los 5 de ellos. Nadie más danza nada que los 5 de ellos. Tú lo has visto, me imagino que tú te has dado cuenta de eso. ¿Qué pasa? Pues entonces, ¿qué pasa? Yo estoy así y de momento yo vengo y el hombre viene y hace, no, y gritó. Cuando gritó, hecho, todos los que estaban al lado mío empezaron a danzar y a correr. Hacho, yo me quedé solo y la plaza me miraba y todo el mundo yo así mirándome y hecho, y yo dije, diantre, esta gente va a decir que yo soy un carnal, yo estoy apagado. Hacho, yo estuve a punto de decir, corro, no corro. La cuestión es que, mire, hermano, pastor, Dios le bendiga, pastor Jerry Robles, la cuestión es, pastor, que yo vengo y cuando pasa eso, yo vengo y hacho, me quedo frustrado, pero se acaba el culto, y cuando se acaba el culto, el más que corrió, y no era Peco González, el más que corrió, Yo recuerdo que estaban los míos, cuando estaban los míos, de momento lo llaman. Y el hombre lo llaman. Hello, al lado mío, es que Dios está chido. Te amo, papá. Hello, ¿qué pasó? No, yo te rompo la cara. ¿Cómo? Y pero este no fue el que está ahorita corriendo más que Peco González. O sea, que Dios me está diciendo, eso es un actor. Eso es un actor. Gente que son actores, hermano, actores, actores, que lo que hacen es actuar. Mi alma adora a Jesús. Por eso es que usted tiene que saber. Mira, este mensaje tiene dos vertientes. Yo le estoy hablando a los actores. Le está diciendo, deja de estar actuando. Pero también le está hablando a un pueblo que le encanta a los actores. Eso es. Mi alma adora a Jesús. Por eso es que hoy usted ve, no, yo tengo Facebook, seguro que tengo Facebook, y usted ve que yo puedo subir un mensaje, usted ve que yo puedo subir, pero mi hermano, si usted te pone a ver ahora mismo, hay ministros que parecen actores, que hacen reality show. Mi alma adora a Jesús, hace reality show, pero por internet, ahora son reality show, usted no se ha dado cuenta. No, estoy aquí, chacho, me compré estas tenis Full Locker, ¿qué rayo me importa a mí que tú te compraste unas tenis? Mi alma te adora. Y las cosas que comen también. Esto se dañó aquí. No, hermano. Reality show, no, hermano. ¿Sabes qué? Que tú eres un actor, un adorador. Pero escucha esto. Una vez yo recuerdo que Ángel, oye, muy esto, Ángel. Nosotros te llegamos a una campaña, pastor. Entonces, ¿qué pasa? Este evangelista, Ángel, el chacho Ángel estaba loco por conocerlo. Ángel decía, chacho, este evangelista, y llegamos allá. La cuestión es cuando llegamos, lo primero fue que el evangelista nos dijo, no se bajen, que mi seguridad va a chequear el perímetro. Seguridad. Y Ángel nos miró y dijo, ¿seguridad? Pero ¿cómo es esto? Pues si no andamos con el ángel de Jehová, que van para ver que lo que le tenemos. Clase actor. Ángel dijo, que clase actor. Y usted de Hollywood. Pero que no se quedó eso ahí. Nos sentamos en el altar. Y yo conozco a Ángel, hermano. Ángel ha hecho Ángel un hueso duro de roer. Oye, bien. La cuestión es que Ángel está sentado y hay cuatro más al lado de él. Los cuatro que andaban con el evangelista. ¿Y qué pasa? Que el evangelista está predicando y no está pasando nada para allá. Para allá no está pasando nada. Era para acá. El evangelista venía y se miraba y señalaba a los que estaban en el altar, que estaban los cuatro de Ángel, y hacía ¡Row! Ay, chico, los cuatro se tiraban al piso a danzar. La cuestión es que cada vez que hacía ¡Row! ¿Cómo te hacía Ángel? Y él estaba esperando como que Ángel danzara. ¡Row! Y Ángel. Ay, chico, me miraba, abría los ojos y decía: ¿Usted te cree que iba a salir corriendo? ¿Qué te decía? Y decía, si este se cree que yo voy a salir corriendo, tiene problemas conmigo. Lo hizo como tres veces. ¡Row! Y Ángel hacía. Y yo, no, yo estuve a punto de ir para donde decir, chico, córrete, por favor, que está haciendo quedar mal ese hombre ahí. Por lo menos corre hasta las empanadillas, cómprate una empanadilla y mira. No, hermano. Actores, hermano, actuando, hermano. No, actuando. Entonces a la gente le gusta esos actores. Que no puedo predicar. Mira, hermano, usted me perdona, eso puede pasar. A Dios no lo puedo meterlo en un marco. Pero ¿sabes qué? Aquí está el pastor Jerry Robles. Pastor, que un predicador usted lo invite y cada vez que vaya a la iglesia esté con lo mismo. Yo no puedo predicar. No, porque el pastor le invita al predicador para que le predique. Es para que hable. La palabra lo dice el predicador. Seguro que sí. Que yo estoy en una campaña de tres días, a lo mejor yo no meto a Dios en un cajón. Ya, a lo mejor en el segundo día yo cojo el micrófono y Dios empieza a libertar y Dios dice, hoy no se predica, hoy quiero ministrar. Pero, ok, pero eso no es la regla. Pero más sin embargo, yo estoy seguro, Héctor, que si eso pasa, la gente misma va a percibir es que aquí no hay forma de porque cuando la Biblia dice que cuando la gloria de Jehová, cuando el Señor le estaba ministrando el templo, los sacerdotes no podían ministrar, pero no había, nadie podía ni entrar ni salir del templo, o sea que allí estaba la gloria de Dios detenida. Allí no había actuación. Gloria allí a Dios. Sabato, allí el pueblo era libre. Adorador. Entonces, ¿te das cuenta? Mira, tú me dices a mí que no se puede predicar. Yo estoy seguro que los demonios se están manifestando. Yo estoy seguro que los enfermos se están levantando. Yo estoy seguro que Dios está bautizando. Bueno, si eso está manifiesto, no tan solamente tú te quedas callado, yo también me quedo callado. Nos postramos en el suelo porque Dios está ministrando. Pero hay gente, hermano, que dice, no, yo no puedo predicar. Y cuando usted mira, son tres o cuatro que están danzando. Y cuando usted viene a ver, son los mismos que danzan en los mismos cultos. Son los mismos que están causando, que desde la casa se dejan el pelo suelto porque es que van a danzar. Ya ellos van planeados desde allá. O sencillamente no son un demonio y dicen, me voy a hacer demonio porque yo voy a lanzar. Van todos programados. ¿Por qué? Porque son actores. Mire, hay gente que tú... usted lo ve sentado en un banco y están apagados. Ah. Las lenguas. Y eso es una cosa tremenda. Entonces te das cuenta que son actores. Porque Angelito no es así, santo Dios, me llegó a la amíndala. Mira, qué bien. Ay, Dios mío, mejor me tomó hasta un diente. Mira, qué bien. Mira. Hay gente, man. Usted. Esto es en vivo a todos con la gente. Mire, mi hermano. Esto es en vivo a todos. Porque no estamos actuando, no somos actores. Nosotros estamos reales. Oiga bien, gente que, hermano, usted los ve sentado en un banco y no dice un aleluya ni de embuste. Ni porque se le haya pillado un dedo. Se dice aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Ahora le sueltan un micrófono. Ay, Dios mío, qué gloria. Ay, Dios mío, yo no puedo. Mire, mi hermano, usted está actuando. Porque si usted sintiera eso de verdad en su corazón, en ese banco, usted dice, ay, qué lindo, gracias que tú estás aquí. Ay, gracias que yo te siento. Entonces, hubiera esa devoción. Entonces, cuando usted se para allá al frente, la iglesia dice, yo lo conozco. Está hablando con sinceridad. Porque cuando está en el banco, cuando Póngase la payo. Lo adora con libertad también. Lo adora con libertad también. Entonces la iglesia se envuelve con usted. Pero hay gente, yo lo confío, yo sé lo que estoy hablando. Reprendo a los demonios, que hay gente, hermano, que usted lo escucha en el banco y no hablan ni mira, ni dándole un cocotazo. Mira, yo recuerdo, mira, aquí está el pastor Jerry López, estoy, pero usted, aquí nosotros no, sin montaje, mira, aquí esto es sin montaje, aquí nosotros no estamos. Abre el tiro ahí. Esto es real. Diga, pastor. Amén, eso sucede mucho en las iglesias, hermanos, pastores, que predican la misma palabra que trae el evangelista. Cuando trae el evangelista el mensaje, el mismo del pastor, ellos danzan y brincan, ellos sienten el Espíritu Santo. Escucha bien, está hablando con un pastor, eso es un pastor. Pero cuando lo predica el pastor no se mueve nadie. Y tú lo ves ahí por meses ahí sentado, pero cuando viene alguien de afuera, tú lo ves corriendo por la iglesia, tú lo ves danzando, tú lo ves. Pero son actores y el pastor ya lo mira y dice, pero este no danza aquí, este no habla en lengua, pero viene alguien de afuera, el mismo mensaje, usted lo ve corriendo y a la onda del agua. Espera, el pastor dice, espera, el pastor, usted dice, oye, aquello lo noto medio apagado, voy a tener que invitar a alguien para que corra. Voy a tener que invitar a alguien para que danse. No, entonces, mira otra cosa, escuche bien. Que ahora voy a tocar un punto que es bueno que el pastor sentó ahí, porque este eso punto es. Que voy a tocar ahora, esto sí que se va a poner bueno. Mira, dice, verdaderos adoradores, dijo Jesús, que me adoren en espíritu. Mira lo que significa la palabra espíritu. La palabra espíritu en el hebreo significa pineuma, que es disposición y dispuesto. Sí. Ese es el problema, mire hermano, ¿sabe cuál es el problema que hay aquí, Xiomara? El problema es que los predicadores, escuche bien, los predicadores han creado actores. ¿Sabe por qué? Por eso, porque, escuche bien, la palabra en espíritu significa gente dispuesta, con disposición. Eso es. Y lo menos que hay hoy son gente con disposición. Y Jesús, el mensaje de Jesús, fue un mensaje donde reprendía, ¿sabes qué? El actuar. Por eso fue que cuando el mensaje de Jesús estaba en su mejor momento, el ministerio de Jesús estaba en su mejor momento, no estaba todo el mundo siguiendo, él se viró. Y digo, espérate. El que quiera venir en pos de mí. Eso es así. Eche bien. Tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo. El que no deje padre ni madre, escucha bien, o sea, que Jesús sabía que detrás de él había un montón de gente que estaban actuando por los panes y por los peces. Entonces hay gente que no está dispuesto. Mira, hay gente que el domingo, pastor, hábleme aquí, que ahora usted se va, sírvase con la cuchara grande, como dicen. Mire, hay gente que el domingo, pero el día de culto de oración el martes, ni están orando. Que van a ir a dormir para los bancos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Un actor? ¿Actor? Es que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Es que ese es el problema. Entonces, quiere decir que una de las cosas que hace saber, mi alma adora a Jesús, que uno no está actuando y que está adorando a Dios en espíritu y en verdad, es la negación. Entonces hay un pueblo que le están diciendo, no tienes que negarte, Dios lo que mire es el corazón. Y no sabe que lo que están preparando son actores. Exacto. Hay gente, ¿no te crees que los actores nacen de la noche a la mañana? A los actores le buscan un acting coach que le enseña cómo actuar. Tú hiciste una película, ¿verdad, Julio? Tú hiciste la película, una película de reggaetón, y menos que tenía, te enseñaron cómo actuar, ¿verdad? Sí, me enseñaron. Te enseñaron, te decían qué técnica tenía que hacer, ¿verdad? Una clase. Pues entonces, ¿qué pasa? Cuando yo predico, Dios lo que mire es el corazón. Yo lo que estoy creando actores. Dios lo que mira es el corazón. No, olvídate de eso. Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira lo exterior. Bueno. Así que estate tranquilo. No, yo estoy creando un actor. Alguien que actúa, mi alma adora a Jesús, que ama a Dios, pero en verdad no está dispuesto, mi alma adora a Jesús, a padecer por el Señor, a dejar por el Señor. Y yo te voy a decir una cosa. Nosotros no venimos aquí a decirte deja, cuando nosotros no hemos dejado. Escuche bien. Nosotros no decimos aquí a decirte deja, cuando nosotros no hemos dejado. No. Nosotros estamos, desde que yo me convertí, le dije, Señor, yo estoy dispuesto, ¿qué yo tengo que dejar? Por eso es que usted ve que nosotros, mi alma adora a Jesús, y la gente aquí de Maranata, los programadores, la hermana Xiomara, son gente que están aquí porque estuvieron dispuestos. A un día cuando el Señor le dijo, tienes que quitarte esto, tienes que dejar esto, dejar lo otro, dijeron, nosotros estamos dispuestos, nosotros no somos actores aquí. Por eso fue que en un momento, dice la Biblia que el Señor le dijo a Abraham, entrega mi Isaac. Porque yo quiero saber si tú eres un actor o eres un adorador. Entrega mi Isaac. Ay, papá, esto no estaba en el libreto. Ay, Jesús. Esto no estaba. Me no dijo, estaba. ya conozco. No le hagas daño al niño que ya conozco. Ya yo conozco que tú eres un actor. Pero mira, ¿qué le dijo que le entregara? Y no estamos hablando de cualquier cosa. El primogénito. Al que tú amas. Al que duele. Tenemos una reconciliación, tenemos una vida que se quiere reconciliar. Bueno, esto está bueno. Eso es. Dios bendiga, ¿quién nos habla? Dios bendiga, ¿quién nos habla? Hello, Dios bendiga. Está ahí, parece que no está escuchando. Dios bendiga, ¿quién nos habla? Hello, Dios bendiga, ¿quién nos habla? Bueno, Dios bendiga, ¿quién nos habla? Estás en vivo, ¿quién nos habla? Ahí está. Hello, Dios bendiga. Pello, cógela ahí, cógela ahí esto. Ok, quiere decir que entonces, mira esto para que usted vea. ¿Sabes qué? Que Dios siempre te lleva el momento donde tú tienes que, donde Él quiere ver si tú eres un actor o eres un adorador. Quiere decir que le digo, entrégame a Isaac. Sacrifícame a Isaac. ¿Desde cuándo Dios te está diciendo sacrifícame algo? Y tú sigues actuando y ignorando lo que Dios te está diciendo que sacrifique. ¿Y sabes qué? Por eso es que ahora se le conoce como el padre de la fe. Porque este hombre no titubió. Este hombre dijo, yo voy para allá arriba a entregarte a Isaac. Y cuando le iba a meter la puñalada, el Señor le dijo, espérate, chacho, que tú eres un adorador. Le digo, no lo hagas, que yo me he provisto. Qué lindo. Yo me he provisto porque tú eres un verdadero adorador. Qué lindo, porque tú no tienes reversa, porque lo que yo te pida, tú me lo das. Mira, Héctor, y qué lindo que la gente tiene que entender que Dios escudriña y pesa los corazones. Que sea que tú te puedes proyectar de una manera, pero Dios dice, eso es tremendo, actor, estás jugando tremendo papel. Entonces hay gente que en esta mañana Dios trae este mensaje de manera que tú entregues ese libreto que tú estás viviendo. Ay, que papá. Tú me entregues ese papel que te dieron, ese documento que tú te aprendiste, que estás viviendo ahí, porque te lo sabes de rabo a cabo y ya tú lo dices de memoria. Tienes que entregar ese libreto. Dios lo que quiere es que tú vivas una vida en comunión con Él, pero con fluidez, nada de eso montaera, que sea normal, que si no pronuncie la S no la pronuncie, si no pronuncie la R no la pronuncie, pero que fluya con normal, que la vivas, que vivas. Ve, pero hay gente que se ha aprendido un libreto, se ha aprendido un formato y está esclavizado a eso, pero Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Dale la mano al que está a tu lado y pregúntale que tú eres un actor, un adorador. Dile, tú eres un actor. Dile que tú eres Robert De Niro. Eres un adorador, mi alma. Belguizo, Dios bendiga. Tenemos una llamada. Dios bendiga. ¿Quién nos habla? Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo están? Dios te bendiga, guerrera. Dios te está hablando en esta mañana. Amén. Me llamo Ivette, hermano. Estaba llamando porque me quiero reconciliar. No estoy yendo a la iglesia. Sí, leo la palabra y oro, pero no estoy yendo a la iglesia. La razón es porque yo he pasado por mucho, soy madre soltera, y a mí me dio un tiempo a ansiedad y ataques de pánico. Justo cuando llego a la iglesia es que me siento mal, por eso me da miedo ir. Y yo quiero cortar con eso. No, pues vamos ahora, repite esta oración conmigo, dígale, Señor. Señor. En esta hora yo me reconcilio contigo. Lindo. En esta hora yo me reconcilio contigo. Te pido en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús. Que tú me ayudes. Que tú me ayudes. Perdona mis ofensas. Qué lindo. Perdona mis ofensas. Y ayúdame a servirte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Dios. Y ayúdame a servirte en espíritu y en verdad. Te lo pido para tu gloria y tu honra. Te lo pido para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, guerrera, vamos a orar por ella. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Gloria. Te presentamos a tu sierva, sí, Padre amado, ayúdala, mi Dios. Anso, Kaitalea, qué lindo tú eres, ayúdala en el nombre de Jesús. Dale la fortaleza para que ella no se detenga. Dale la fortaleza para que ella vuelva a buscarte, Padre amado. Para que ella vuelva a intimidar contigo, te lo pido en el nombre de Jesús. Para tu gloria y tu honra, te lo pido en el nombre de Jesús. Está hecho, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para tu gloria y tu honra, mi Dios, está hecho. En el nombre de Jesús. Su Señor, amén y amén. Guerrera, sígase adelante, ¿ok? Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga mucho. Amén. Se les ama mucho. Bueno, ¿qué tú eres, gastor o adorador? Una pregunta, si humana. ¿Cuántos años tú llevas sirviendo al Señor? Para la gloria del Señor, 9. ¿Y cuántos gastores tú has visto por ahí? Ay, bendito. ¿Has conocido a Tom Cruise? Recuerda que está escuchando Maranata Radio Ministry WRR 1460 AM Juncos, Puerto Rico. ¿Has conocido mucho a Robert De Niro aquí adentro? Demasiado. Demasiado. O sea, que si Hollywood viene para acá... Y déjame decirte la verdad. Ay, papá. He tenido que quitarle la careta a dos o tres. ¡Aleluya! Sí, que se cree que pueden pasar desapercibidos, porque eso es lo que pasa, que el diablo se está... ¡Ah, casota! Se ¡ay, bendito sea Dios! ¡Qué ángel no me deja! Mira, yo tuve una experiencia en Estados Unidos donde Dios me habló a mi corazón. Mi alma adora a Dios. Ay, santo. Tiene la parte a Raki que está loco para. Ay, mi madre, Dios es bueno. En una ocasión estaba en Estados Unidos y Dios me dio una palabra y me la daba mostrándome a alguien. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible una cosa como esta? Y comencé a hablar con el Señor y empezó Dios a darme un mensaje conforme a la condición de esta persona. Y cuando yo llegué a Puerto Rico, yo le dije, Dios me dijo que tú eras esto. Y la Biblia lo dice, que no es maravilla que nuestros ministros se disfracen como ministros de justicia. Ay. Y cuando yo decía, Señor, que es la verdad, y Dios me mostraba su corazón, y yo decía, no, y decía, así también está la iglesia, que está mucha gente disfrazada, mucha gente con apariencia, mucha gente actuando, mucha gente mostrándolo quien no son. Pero sabes una cosa, que el momento de Dios va a llegar. Yo le decía antes a alguien, a mí me da mucha pena, poderoso Dios, que la gente ande en esta condición. Porque la Biblia dice esto y la gente no le preocupa eso. La Biblia dice que a algunos los pecados les son patentes, que quiere, significa que van a ser visibles, pero a otros se les van a revelar el día del juicio. Tú estás muy acomodado, muy escondido bajo ese escenario. Aleluya, porque ya tienes un montaje poderoso y todo te ha ido bien. Parece que te va bien. Pero al final tú vas a ver la recompensa, porque tú ahora dices, no, yo está todo está bien. Tranquilo, tranquilo. Aleluya, ten cuidado porque cuando Dios te destape, te mueva la cortina, ay, te saque del escenario, tú vas a ver quién es el protagonista de esta película, que no va a ser una película, va a ser una realidad cuando tú despiertes de esa indiferencia en la que estás metido, porque hay mucha gente que anda en esa condición. Poderoso Jesús, aleluya, que se cree que van a pasar desapercibido. Tú vas a dar desapercibido delante de los Soba, porque hay mucha gente que no tiene discernimiento. Pero yo te voy a decir una cosa a ti: si se me antoja, si se le antoja a Dios, aleluya, mostrar la condición a mi hermano que sea mi persona, yo te la voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque basta ya de tanto escenario, de tanta payasería, de tanta hipocresía delante de Jehová. Si a Cristo viene, poderoso, si a ti no te importa tu salvación, tú sabes una cosa, que por causa tuya es blasfemada el Evangelio de Jesucristo. Y Dios no se agrada de esas cosas, porque hay mucha gente esperando, aleluya, ser restaurada. Óigame, usted la tiene una liviandad. Por eso el Señor puso a Jeremías a predicarle a aquel pueblo, y ellos hablando, y Jeremías diciéndole, mira, sal de esa condición, y el Señor no me da la palabra, y ellos lo perseguían, como está persiguiendo a Maranata, porque antes me dijeron, mira, te queremos traer para tal lugar, y me dijeron, no, el pastor le dijo, no traiga esa gente para acá. La gente está predicando muy duro. Mi alma te adora. Esa gente no, ese no lo toque. Eso no, que nosotros no estamos jugando aquí. Porque nosotros tenemos una responsabilidad. Si tú no tienes compromiso con Dios, nosotros sí, porque nosotros sabemos que hay un infierno y que nosotros sí nos preocupa llegar hasta allí. Que no queremos llegar allí, porque de allí no. Porque entonces hacemos el sacrificio de Cristo vano. Ese fue porque el problema. Ese fue el problema que pasó con Pedro. Pedro en un momento, el hombre que le pusieron como que ni su fundador, de momento era el líder, era el líder, era el líder. De momento dice la Biblia que ahora el líder está actuando. ¿Sabe por qué está actuando? Bueno, el líder está actuando, mi alma adora a Jesús. ¿Sabe por qué estaba actuando? Porque con los judíos era judío y con los gentiles era gentil. ¿Y qué hizo Pablo? Tenía dividido el pero es que Pablo, es que se supone que Pablo no hiciera eso, Pablo era nuevo. Pablo era nuevo, Pablo era un chavaquito. Él le dijo, tú no puedes seguir jugándote ese papel, le dijo Pablo. ese papel tú no puedes seguirlo jugando. ¿Eres o no eres? Allá y acá no puede ser. Ay. Cuando estás allá no puede ser de una forma y cuando estás acá no puede actuar. ¿Eres o no eres? Está diciendo, entonces hay gente, no, mira hermano, no, tú estás, mira hermano, escúchame. No meeting, mira hermano, esto es serio. ¿Usted sabe por qué? Mira, mi esposa hace poco, porque yo le voy a ser sincero, hermano, y es que yo me busco muchos problemas. Tengo muchos problemas. Y se sigue añadiendo. Escucha. Mira hermano, si algo yo siempre hablo con mi esposa, me dice, porque desde que nosotros llegamos aquí, pastor, de verdad, nosotros hemos visto tanta cosa aquí adentro, tantos actores. Aquí hay más actores que en Hollywood. Sí, señor. ¿Y sabes qué? Y mi esposa me ha dicho muchas veces, papi, ¿pero por qué? ¿Y pero por qué Dios no saca eso a la luz? Mi alma adora y te bendice. Oye. Y yo me voy a, y yo le contesto lo que le contesta la hermana Xiomara, que va a haber un día, lo que dice la Biblia. Sí. Va a haber un día que se va a acabar la actuación. Va a haber un día que, por eso es que te estamos diciendo a tiempo, quítate esa máscara, quítate la careta. Este mensaje no es para matarte, este mensaje es para que salgas de ser actor. Que entregue el libreto. Dice, yo no voy a seguir con este libreto. Para salvación, esto es un mensaje para salvación. Hay gente que está llamando a la línea porque dice, es verdad, yo estoy actuando. No, hermano, saca ese libreto de estar actuando, sácalo. Deja de estar actuando y comienza a convertirte en un adorador, que sabes que lo adore en espíritu y en verdad, que esté dispuesto, ¿no? Seguro que yo sé que este mensaje trae problemas, seguro, mire hermano, usted sabe todas las llamadas que nosotros recibimos aquí, ¿sabes qué, Julio? Que le dicen a la gente que hay muchos pastores, hoy aquí está el pastor Jerry Robles, que está en representación de muchos pastores, ¿sabes qué? Que le dicen a la congregación, escucha Maranata, pero ¿sabes cuánto nos llaman aquí, pastor, a decir? Mira, mi pastor dijo que no escuché Maranata. Han votado gente de Isa por escuchar Maranata. ¿Sabes lo que es eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes qué yo voy a hacer? No, yo no vine aquí a actuar. Entonces yo voy a actuar para complacerte a ti. Yo voy a actuar para satisfacerte a ti. Entonces yo voy a actuar que está todo bien cuando me vaya a ver el diablo. Mira, Héctor, el verdadero adorador, dice aquí en los Salmos, en el Salmo 119, 112, dice, mi corazón incliné a cumplir tu estatuto de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, y en tu palabra he esperado, apartado de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de juicio tengo miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente ya no le tiene miedo a Dios ni lo que Dios puede hacer, y por eso es que actuaron. Entonces tienen el nombre de Cristo de frente, pero de verdad son actores, son que no tienen temor de Dios. Entonces son gente que se juntan con hombres hipócritas, porque aquí dice, aborrezco a los hombres hipócritas. Esto es un verdadero adorador. Entonces los que se juntan con hipócritas, pues también son hipócritas. Por eso es que cuando tú los descifras, que tú tienes ese discernimiento que te dio Dios, y tú sabes que son unos hipócritas, mire, usted aconsejelo, pero sáquese del lado, porque se va a convertir en otro hipócrita más. Se va a convertir en otro actor. Y eso es el problema, que hay un montón de actores. O sea que si yo estoy aquí, escuche bien, si yo estoy aquí y yo estoy adulterando, Dios me cuide. Si yo estoy adulterando y tú estás aquí al lado y yo estoy actuando que ¡ah! ¡Fuego! Yo estoy actuando y tú estás aquí conmigo sabiendo que yo estoy adulterando. ¿Tú soy otro actor más. O sea que está el actor principal es de reparto. Ajá, ese. ¿Tú diré quién es? Repito, pastor. Hay un refrán por ahí, ¿verdad? Que dice, gloria al Señor, mira con quién ando y te diré quién eres. O sea que con quién tú andes dice también si tú eres un actor o eres un adorador. Eso es. ¿Tiene que? Porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no estamos de acuerdo. O sea, el actor y el adorador no pueden andar andar juntos, Xiomara. No, lamentablemente. No puede, no puede. Un actor, un adorador no puede andar juntos. Alguien que tú sabes que está actuando. Mi alma adora a Jesús. Mire, por eso es que usted ve. Mire, hermano, por eso es que usted ve. Escuche bien, no se equivoque, nosotros no tenemos alas. Pero usted ve que nosotros, ¿sabes qué? Somos bien cuidadosos la gente que compartimos. Uh-huh. Porque hay mucha gente que están actuando y yo no puedo andar con actores. Yo recuerdo que una vez yo invité a una agrupación a cantar a un evento y el señor me dijo, eres un hipócrita. Ay, papá, esa... No, nosotros somos claros aquí. Y mira cómo me lo dijo, Me lo dijo a través del hermano Piña por un sueño. El hermano Piña me llamó y me dijo, esto tuvo un sueño contigo. ¿Qué pasó? Tuvo un sueño donde tú estabas compartiendo con un ministro y el señor me dijo, mira, está compartiendo con ese ministro sabiendo que él está mal. Escucha bien. Dile que, sabiendo que él está haciendo las cosas mal, dile que es un hipócrita. Así yo dije, pero espérate. Yo, ese ministro que el señor le mostró en el sueño, ya yo no compartía con él ya. Yo había tirado una raya porque Dios me venía hablando. Achí, yo me quedé con esa, ¿verdad? Ángel, le dije, Ángel, Dios me dijo hipócrita. Achí, y yo ayunando, señor, pero explícame. Hasta que pasaron dos semanas, esa agrupación que yo invité salió con un reggaetonero así abrazado, diciendo, ay, este hombre es un hombre de Dios. Y el señor me dijo, por eso es un hipócrita, porque tú sabes que esa gente no vive en lo que tú predicas y lo invitaste. Pero ese es el proceso también de uno aprender también. No, seguro, pero para... ¿Quién es? Pero para que usted vea que... ¿O el adorador? Pero para que vea que Dios no tiene aquí, escuché bien, que Dios no tiene el nieto, no me pasó la mano. Yo no me digo hipócrita, Xiomara. Ahí, claro. Lo que pasa es que los hombres somos tan actores que le pasamos la mano a las cosas. No, Dios es claro, me digo hipócrita. Ah, y yo venía de hacer que de haber ganado como en dos fines de semana como 500 vidas para Cristo. O sea que me dijo, no, tú estás ganando más almas para mí, pero si tú no vives, tú no acatas lo que dices que eres otro actor más. Hello, se oye, se cayó. Te contamina. Hello, se escucha. Tenemos otra reconciliación. Dios bendiga, ¿quién nos habla? Axel Cordero. Dios te bendiga, guerrero. Dios te está hablando en esta mañana. Amén, eso es así. ¿Y quieres reconciliarte en esta mañana? ¿Por qué Dios te está hablando? Cuéntame. Quiero reconciliarme en cuestión de que no porque esté pecando o sea un actor, sino que estoy viviendo esto que ahora mismo acaba de decir Julio, nuestro hermano, que esté metido entre ciertos actores que realmente... fui libertado hace poco por la sangre de Cristo y me metí en esta congregación y estoy viviendo ese tipo de este mismo mensaje que están dando y realmente quisiera reconciliarme con el Señor y que si Él le place pues me consigan una iglesia en la que realmente yo pueda sentirme con el fuego de verdad pentecostal. ¿Dónde tú resides? En Levitán. Pues escúchame, vamos a hacer la oración. No te vayas porque para yo te coja el número que te vamos a conseguir. Hay iglesias que están llenas de actores, pero también hay iglesias que están llenas de adoradores. Mi alma adora a Jesús. Siempre, acuérdate que no hay iglesia perfecta. Siempre se cuela un actor. Lo sé. Siempre, ¿verdad, Pato? Se cuela un actor. Siempre se nos cuela un actor, ¿verdad? Pero lo importante es identificarlo. Mi alma adora a Jesús. Repite conmigo. Dile, Señor. Señor. En esta hora. Te pido perdón. Y me reconcilio. Ayúdame. Dame las fuerzas. Y el discernimiento. Para poder percibir. ¿Quién es un actor? ¿Y quién es un adorador? Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te presentamos a nuestro hermano en esta hora. Ayúdalo, levántale las manos. Y tabazo, leva acá y talea para tu gloria y tu honra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te adoramos y te bendecimos, Señor. Para tu gloria y tu honra, estamos orando, Padre amado, para que tú ayudes a mi hermano. Consíguele, llévalo a una iglesia de fuego, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para tu gloria y tu honra, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, guerrero, ¿ok? Gracias, hermano, un placer. Dios los bendiga a todos, los amo mucho. Amén, Dios te bendiga mucho. ¿Actor o adorador? Pero si Omar, alábalo, por favor. Quiere decir que entonces tú has conocido muchos actores aquí adentro. Demasiado. Ángel, ¿te has conocido por los actores aquí también? Están como los de Gabaón que entraron al campamento. Habla. Cuando Dios le había dicho a Josué, estos hombres, cuando ellos iban a conquistar, estos hombres se metieron, pero a mí lo más que me gusta que la palabra dice que se fingieron embajadores. Habla. Tú no los vas a conocer. pero se oye. Eso así. El problema es que aunque tú no... se disfrazaron. Aunque se disfrazaron. Se disfrazaron para entrar. Para entrar. Hay gente que se disfrazaron para entrar a Maranata. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, que Dios va a enseñar el disfraz. Cuidado, te va a quitar el disfraz. Eso no te va a durar mucho tiempo, tranquilo. Estamos orando, estamos orando, estamos orando. Señor, dime quién es un actor. Señor, dime quién es adorador. Y como Dios la otra vez me sumó hasta a mí mismito, o sea, que Dios no se casa con nadie. No, no. ¿Qué no tiene Jesús? Sesión de personas. Dios no tiene sesión de personas. Él dijo, yo vengo a buscar adoradores. Los actores hablan lindo. Y se ponen la mejor ropa porque cuando dice que son embajadores, embajadores son gente que están bien preparadas. Andan con un maletín y te enseñan, yo tengo esto, yo sé hacer esto. Los títulos, los títulos. Te sacan un clase de rema que tú dices, pero ¿y qué es eso? Como dice mi hermana Emily, Emily dice, tienen una verbogracia que ni ellos mismos la entienden. Tienen una rema que ni ellos mismos la han conocido. Son manipuladores. Entonces tú los ves que tienen una gracia que se convierten en payasos porque dañan la gracia de Dios, la esencia de Dios, la destruyen y la convierten en nada por simplemente proyectarse ellos. Pero esto, lamentablemente, va a perjudicar la obra de Dios. Esto, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Esto está bueno aquí, esto está bueno. Mi alma adora a Jesús. Aleluya. Ay, Padre, esta gente me trema. Son terribles, mi hermano. Este ángel es terrible. Mire, mi hermano, y Dios, lamentablemente, esto no le va a durar mucho tiempo a esta gente. ¿Sabes por qué? Porque aunque ellos están escondidos dentro de esas características y dentro de eso que ellos piensan que están proyectando, que lo están haciendo bien, hay un momento para todo. Todo tiene su tiempo. Todo lo que está debajo del cielo tiene su hora, poderoso Dios, y lamentablemente ahorita, por más que tú corras, por eso es que la Biblia dice que no, que esto no es del más que corre, esto es del que Dios tiene misericordia. Pero déjame decirte algo, no abuses de la misericordia, poderoso Dios, porque tú no le puedes añadir a tu estatura un codo. Gloria al nombre del Señor, mi hermano. Y cuando yo veo esta palabra que mientras yo leía anoche, el Señor me traía esta porción bíblica y yo decía, pero ¿cómo es posible que esta gente pudieron entrar allí? Mira, es que para poder haber engañado a Josué era porque había una desconexión. Hay mucha gente desconectada del espíritu, por eso es que lo están vendiendo gato por liebre. Eso. Nos los están vendiendo como si fueran de peso, pero son hojarasca. Poderoso Dios, aleluya. Y la gente está danzando con ellos, la gente está hablando lengua con ellos. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, pero hermana Xiomara, tú eres como que muy, muy ruda, no es que es la verdad. Cuando yo voy a predicar, hermano, tú sabes lo que yo le digo. No, yo no vengo aquí que usted brinque y tú corra. Yo no vengo a brincar por los bancos. Abasoca, tara, yo vengo a darte palabras. Si no te gusta, no me invites. Habla, Dios. Poderoso Dios. Pero sabes que yo vengo a hablarte lo que está escrito. Eso. Y todo lo que está escrito es la verdad. Y todo lo que está escrito, que es la verdad, me ha hecho libre. Y yo te voy a hablar conforme a lo que yo he recibido. Es. A poderoso Dios. Yo no te voy a manipular las cosas para que yo caerte bien a ti. Yo no quiero caerte bien a ti. Yo le quiero agradar a Dios. Eso. Que es diferente. Que aleluya. Que me hace adoradora. Que me hace. No, yo no soy la que convence, el que convence es la gracia y el poder de los de Dios en nosotros. Y hay mucha gente que lo que quieren es que quieren ser qué, que la gente se emocione por ellos, que la gente lo siga a ellos. Pero viste a fulano, olvídate de eso, si Dios no lo ve. ¿Sabes? Si Dios no lo ve, Dios no lo tiene en su noticia, porque es que lo dice la Biblia, por favor. El problema es que la Biblia dice que ellos echaron fuera demonios, ellos danzaron, hablaron en lengua. Exacto. Ángel corrieron por encima del parque, por encima de los bancos. Robaron el show. Y la gente corrió. Y ahí mismo se quedaron en un show. Exacto, se quedaron en el escenario. En el show, en ese show. Pero subirán al cielo. Te conocerá Jehová. Sabrá quién es. Ah, pero que. No, pero mira, el Señor, yo fui el que eché fuera los demonios allá en Júpiter. Pero no decir nada. Yo fui el que fui allá a Alaska a sacar los pingüinos de allí de. Ay, ay, sí, porque se inventan cualquier cosa porque ellos quieren llamar la atención. Pero a Dios tú no le llamas la atención. Tamanso, kai, tarea. Dios no quiere que le llamen la atención, Dios quiere que tú le agrades. Amakiba. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Que confiese en su nombre. Eso es. Aleluya. ¿Es que tú me estás hablando a mí de manifestación? ¿Cuál manifestación? Sí, hay gente que tiene doble manifestación. Hay gente que tiene doble manifestación. Tiene manifestación en el culto, echa fuera los demonios y también le hablan mal al esposo en la casa. El carro cuando se montan es otro escenario. Sí, sí. Hipócritas que ahorita. Sí, sí. Que hoy nadie ha identificado tu debilidad. Pero en el día del juicio, vaso, cae, tú te escaparás. Qué lindo tú eres, Jesús. Mire, ¿sabes qué me viene a la mente? No, no, yo sé, a Dios está hablando aquí, mi hermano. Esto es, yo le dije aquí, estoy aquí, mire, hay una hermana que escribió otro día, usted es tan terrible, me hacen llorar, me hacen reír, me enfogonan, me ponen contenta. Entonces, no, esto aquí es, porque es que Dios, mire, hermano, usted sabe qué, Dios está hablando aquí y dentro de mí, yo no sé si a Ángel le pasa eso, o le pasa dentro de mí, estoy diciendo al Señor, Señor, cuídame. Si hay una área que tuve que yo tengo que... Ayer mismo yo hablaba con mi esposa de eso, Héctor. Porque uno ve las atenciones de la gente y uno ve el mover que Dios ha despertado en Maranata, en la emisora, en lo que Dios está haciendo, hermano. Porque aquí nosotros no podemos perder de perspectiva que esto es Dios. Que esto es Dios, que esto no es de un hombre, que esto es Dios. Y yo veía eso y yo hablaba con mi esposa y decía, yo le pido al Señor que me guarde, sí, que guarde mi corazón. Mire, que si yo voy a cometer un error que va a traerle un disgusto al Señor y va a traerle un escándalo al Evangelio, que primero me lleve, que primero disponga de mí. ¿Por qué? Porque, hermano, uno ve esto con temor, con sinceridad se lo comparto, y tiene que ser nuestro sentir, hermano, que su acción, hermano, no vaya a traerle que la gente lo use como ocasión para tirar el nombre del Señor por el suelo, lo que Él hizo por el suelo, y después de haber nosotros engrandecido tanto su nombre, la Biblia dice que una pequeña locura, aquel que estimado como sabio y honorable, ¿ves? Una persona que la gente tenía en tanta estima, y después que hizo, ¿ves? Cometió una falta, un error, ¿verdad? Todos estamos expuestos a eso, hermano, pero somos nosotros quien abrimos la puerta, somos nosotros quien abrimos esa brecha. Hermano, todos estamos exentos a eso, pero la Biblia dice en el libro de Judas que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Ayúdame. Él es poderoso, dice la Biblia. Entonces nosotros lo que tenemos que hermano, estar escondidos en el hueco de su mano, procurar estar bajitos ahí, que el grande sea Él. Entonces cuando Dios ve esa vida, hermano, Dios se agrada. Y entonces, ¿qué hace? Te avisa, ten cuidado por acá, no te metas por ahí. Si te metes por ahí, te puedes... ¿Ves? Entonces Dios cuida de eso, porque Dios está mirando el corazón. Pero cuando somos altivos, cuando somos prepotentes, cuando lo que estamos persiguiendo es un personaje, cuando lo que estamos proyectando a la gente es un libreto aprendido, Dios no se agrada de eso. Dios rechaza eso y permite que en su momento eso salga a la luz. ¿Para qué? Para que tú seas avergonzado, para que tú seas reprendido. Ese es el problema. Mira, sin embargo, mire para que usted vea, mira, sin embargo, mire lo que está pasando. Saúl pecó, y que mira lo que es Saúl, para que usted vea que Dios, por eso fue que Dios lo desechó. Sí. El problema de Saúl fue que cuando él pecó, ¿qué le dijo a Samuel? Le dijo, chico, honrame frente al pueblo. ¿Seguro? O sea, mira lo que... Yo siento, le dijo vamos a actuar. Sigue el libreto. O sea, yo sé que Dios me desechó, yo sé que yo estoy mal, pero vamos a actuar frente al pueblo para que el pueblo sepa que está todo bien. Para que digan, ¿entiendes? Hay mucha gente que está por el que digan. Sin embargo, cuando el Señor cogió a David, ¿sabe que también estaba actuando? Porque dijo, wow, ese hombre que hizo eso, hay que matarlo, ese eres tú. Le digo, deja de estar actuando, que ese eres tú. Pero ¿qué hizo David? Se humilló. Eso es. Ahí es donde está la clave. Ahí está la clave, pastor. Hábleme de eso, pastor. Ahí es donde está la clave, cuando tú te humillas. Eso es. Y tú reconoces que tú no estás actuando. Ahí está. ¿Ah? O eres o no eres. ¿No entiendes? O te humillas porque ya está, eso está a la luz. Porque tarde o temprano llegará eso. Que Dios te va a sacar esa careta. Y cansota la esa careta de payaso. Gloria al Señor. Y para que el pueblo vea que con Dios tú no puedes burlar a Dios. ¿Entiendes? No, mire, y yo le voy a decir una cosa, mira, Dios no es como los hombres. Dios es un Dios de misericordia. Mira, yo aprendí algo de mi esposa, mi amada esposa Jennifer, que me está escuchando. Hace un tiempo atrás un ministro cayó, ¿verdad? Y eso fue un escándalo terrible, porque ese ministro cayó y se enteró todo el mundo. Bueno, un revuelo fue eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando cayó, mi esposa me dijo algo que yo dije, wow, ¿verdad, Jenny? Que es verdad lo que tú dices. Me dijo, ¿sabes qué, Héctor? Para que Dios saque eso a la luz, tenía que venir bregando con él hace mucho tiempo. Escuché bien. Claro, claro. Para que Dios saque un pecado a la luz, Dios es Dios misericordioso. Para que Dios saque un pecado a la luz, este Xiomara, es porque viene bregando con ese ministro hace tiempo. Dios no es como los hombres que tú caes hoy y mañana te tira al medio. Escuché bien. Es un Dios justo. Es un Dios justo. Dios trata contigo, te habla, te manda. ¿Cuánta gente Dios no te ha mandado a hablarle, Xiomara? Advertirlo. Mi alma adora a Jesús, pero se molesta. Hay gente que se puede estar molestando ahora mismito. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios te está advirtiendo, ¿sabes para qué? Para que la gente, porque mira, eso es un papelón terrible, que después la gente diga, mira, si esto es lo que estaba, esto es lo que era un actor, tanta lengua que hablaba y tanto que corría. Por eso es que usted ve, ay papá, Ay, papá, espérate que esto va a ser premio. Temblor. Por eso es que usted ve. Mira, yo recuerdo que Dios a mí, eso es mucho, pero ¿verdad? Yo me decía, no te quiero con este ministro. Y yo, señor, pero ¿qué pasa? Si él habla lengua. Sí, no te quiero con él, ¿verdad? Donde quiera que me metía me decía, no te quiero con él. Hasta los gatos. Yo veía un gato en la calle y me decía, miau, no te quiero con él. Era una cosa impresionante. ¿Qué pasó? Que de momento, ¿sabes qué? De momento, tan pronto dejé de pasarme con él, de momento empezó a verse lo que había en su corazón. Por eso es que usted tiene que, cuando Dios le dice a usted, no te quiero con fulano, usted sálgase del lado, porque es que Dios es un experto identificando actores, y él sabe que yo lo veía, ¿cómo yo lo veía? Yo lo veía, y decía, muchacho, este hombre es el sucesor de Juan Bautista, decía yo, pero sin embargo, ¿sabe qué? Era un actor, y ¿sabe qué? Ya se está empezando a ver que es un actor, porque mira, Raimito, si yo vengo aquí se van a ir de chapal. Si yo vengo aquí a decir, no, yo soy de sana doctrina, pero mañana comparto con uno que es liberal en un culto, con un apóstata, yo soy un actor. Yo no soy de sana doctrina, nada. ¿Eso es así o no es así? Seguro. Eso es así, hermano. Esto es tremenda actuación, que si sana doctrina, sí, porque la gente piensa que aquí nos metimos. Espérate. Ay, la gente piensa que la sana doctrina es el pelo largo y la falda larga. Esa no es la sana doctrina solamente. Eso es parte de la sana doctrina. Sana doctrina también es no robarme la luz. Ay, espérate. No, ¿qué pasó ahí? Eso no iba. Eso también es sana doctrina. Sana doctrina es no robarme la luz. La doctrina es no vender carro a tres personas. Eso también es sana doctrina. ¿Sabes lo que está pasando? Que hay gente que son actores. Y estoy hablando con los de sana doctrina ahora. Que son tremendo papelón. Que tú los ves con el micrófono. Y tú dices, wow, ese hombre, si se pierde ese, no se salva nadie. Pero cuando tú vas a los hechos, son más pillos, mi alma adora a Jesús. ¿Sabes qué? Que los pillos. Y cogen prestado y no pagan. No, es que es la verdad. Entonces, ¿qué Dios te está diciendo hoy? Deja de estar actuando, porque escucha bien lo que te voy a decir. El día está, la hora llegó. Escuche bien. Yo puedo predicar aquí todos los días. Puedo ganarme miles de almas para Cristo. Puedo ir a las cárceles, puedo ir a las escuelas. Pero si cuando suene la trompeta, yo estoy actuando, ¿qué va a pasar conmigo? Se queda. Entonces, este mensaje, esto es amor. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hay pastores evangelistas que te están actuando, que te aman. Con palabras lisonjeras, dice la Biblia. Para sacarte. ¿Qué dice? Segunda de Pedro. Según, búscala. Con palabras lisonjeras, porque están actuando que te aman, supuestamente. Pero si él te amara, esto es amor. Por eso es, mi alma adora a Jesús. Que ¿sabes qué? Mire, yo sé cuando uno es un hombre de Dios, cuando un hombre es de Dios. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque te hablan claro. Ahí es que yo veo los hombres de Dios. Cuando el hermano Piña me llama y me dice, no, esto está mal, esto es un hombre de Dios. Eso es así. Esos son los verdaderos hombres de Dios. Pablo era un hombre de Dios. Porque aún Pablo podía temer, Pablo podía decir, mire, yo llegué último aquí, soy el último abortivo. Pedro está aquí ya acomodado hace tiempo, ¿sabes lo que quiere decir el hipócrita este hombre? No va a buscar un problema. Me chocó con el maestro ahí. En el espíritu. O sea, quiere decir que entonces Pablo estaba asustado. Me imagino que dice, ay, Dios mío. Sí, pero Pablo sabía la palabra. Pablo sabía porque estudió en los pies de Gamaliel. Ahora, cuando el Espíritu Santo, pues, se le metió. Ahí vemos otro Pablo. O sea, que Pablo también era un actor. Y de momento, cuando chocó con Jesús de camino a Damasco, se convirtió en un adorador. Pero, ¿cuáles fueron las tres palabras para convertirse en un adorador? Primero le dijo, ¿quién tú eres? Un adorador tiene que saber quién es Dios. Un adorador tiene que saber lo que sigue Dios. Un adorador tiene que entender lo que Dios está demandando. Por eso es que hay que leer la Biblia y dejar de ver tanto Fan Magul. Porque hay gente que sabe más de Fan Magul y de la serie que de Jesús. Entonces Pablo dijo, ¿quién tú eres? Lo segundo que le dijo es, ¿qué tú quieres que yo haga? Sometimiento. El verdadero adorador no está preguntando. Si Dios me dice mañana, no te quiero con camiselina roja, yo no me las pongo y ya, tranquilo. No me la pongo, yo no voy a preguntar mucho. Si me lo dice él, no los hombres. Me lo dice él, no los hombres, cuidado. Si me lo dice él, no los hombres. Quiere decir que le digo, ¿qué tú quieres que yo haga? Mira, hermano, usted sabe que, mira, yo le voy a decir la verdad. Yo le vuelvo y le repito, esto. Tú no te has preguntado, Julio, ¿por qué no estamos aquí? ¿Ah? Tú no te has preguntado, señora, ¿por qué tú estás aquí? Porque somos la trompeta de Dios. Estamos tocando la trompeta de Dios. Porque nosotros le decimos, cuando estamos de rodillas, nosotros decimos, Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No tenemos mucha teología. En verano yo no tengo mucha teología. Bueno, el otro día me llamó un hombre y me hizo una pregunta, muchacho, teología. Yo le dije, muchacho, pregúntale a otro, yo no te puedo contestar eso. Déjame meterme ahí una oración para que Dios me conteste. El hombre me metió una pregunta ahí, que si un exégesis con la taquilla. Muchacho, ¿qué rayo es eso? Ellos mismos ni entienden. No, yo no entendí. Yo dije, no, para ti, eso es muy profundo. Eso yo le dije, esas preguntas tienes que preguntárselo, ¿sabes quién? A Nicodemo. Pero el problema era que Nicodemo sabía mucha profundidad, pero era un actor. Tenía doctorado. Escuché bien, capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Una llamada. Un principal entre los judíos, la cogemos ahora. Y dice, este vino a Jesús de noche y le digo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y hacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes? Anda, papá, le está diciendo a Dios, pero tú eres un actor. Tú no tienes mucho doctorado. Ay. Eso es así. Y tú tienes mucho doctorado y no sabes tratar a tu mujer. ¡Ay, santo! Tú tienes mucho doctorado, mi alma adora a Jesús, y tú no sabes tratar a tus hijos. Mira, hermano, el hermano Ángel tiene un testimonio que cuando yo le escuché, de Dios mío, ¿dónde estamos? De una mujer que le digo a él, mira, mi esposo es maestro de escuela bíblica. Esa fue la primera oración. ¿Cuántos años lleva así? 32 años. 32 años, wow. Maestro de escuela bíblica. 32 años. ¿Pero qué te dijo la esposa? ¿Qué te dijo? Yo quisiera que supiera menos Biblia y tuviera más temor de Dios. Oye, ¿por qué vino de noche? Porque está escondido, actor. Los actores llaman después a las 1 de la mañana, llaman a la chamaquita a las 1 de la mañana. ¡Ay, santo! Esos son los actores. ¡Ay, santo! Y asegura por la noche que llaman, que si esto, quiero ministrarte. No, mire, hermano, usted sabe que... ¿Y ahora porque me bajó la revelación? ¿Ahora porque va? ¡Estamos orando! No, mire, hermano, ¿cómo usted va a venir a usted a hablar con una... Yo como ministro, hablar con una dama, yo casado a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Mire, ahí está nuestra hermana Xiomara, que para mí se ha convertido en una hermana, parte de la familia, mi esposa. Ser loca con ella, y yo hace como 2 meses atrás, creo que fue, ¿verdad? Tanto, por favor. 2 meses, un mes. Nosotros somos una familia aquí, y yo tenía que preguntarle algo a ella, eran las 2:30 de la medianoche, ¿verdad? Sí. ¿Y qué yo te puse en el mensaje, Xiomara? Llámame, por favor, Guerrera, llámame, por favor, yo estoy al lado de mi esposa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no, hermano, porque es que uno, como yo, y yo sé que a lo mejor, ¿sabes? La hermana Xiomara dijo, pues me iba a llamar, pero yo sé que a la 1 de la mañana. Ay, papá, Dios está hablando aquí. A la 1 de la mañana, usted ministrar así. Y llamar, no, hermano, no. ¿Sabes qué? Uno tiene que cuidarse, hermano. Y con eso, yo la cuido a ella y me cuido yo. Eso es amén. Escucha bien, con eso yo le dije, no, Xiomara, usted bendiga mucho. Cuando pueda me llama, estoy aquí con mi esposa, cuando pueda me llama. O sea, le estoy diciendo, ten confianza que yo estoy aquí con mi esposa, que me puede llamar. Mi alma adora a Jesús. ¿No sabes por qué? Porque ese es el problema. Entonces nos convertimos en actores. Mira, si yo abro las líneas ahí, ¿tú sabes cuántas mujeres llaman aquí? ¿Sabes qué? De evangelistas que son unos sinvergüenzas. Unos enamorados. Que hablan a la 1 de la mañana. Con todo respeto hasta pastores, ¿verdad? Con el respeto del pastor que está aquí. Y porque el título no es el que hace la distinción. Es que vivimos dentro de un cuerpo carnal que revela una concupiscencia a la que la gente que finge ser adorador, lamentablemente no ha muerto a ella. Y yo conozco gente que, mire, mi hermano, que usted le ve su Facebook, detrás de su inbox, ¿qué están hablando? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué están diciendo? Mire, mi hermano, hay muchas cosas ocultas, pero ¿sabes qué? Que no van a pasar. Usted puede pasarlo por alto, pero usted se va a encontrar con una IA un día. Avalota, cánsole. Yo siento la presencia de ay, ay, ay. Yo, usted se va a encontrar con una IA un día, y cuando usted se encuentre con una IA un día, se le va a caer la careta, el disfraz se lo van a quitar. Entonces, no, pues no llore. Uh-huh. A mí me tocó hablar con un personaje así, que llevaba años predicando, y me dijo, no, yo soy evangelista internacional, y lo voy a testificar una vez más. Y ese personaje, las últimas palabras me dijo, yo soy tu hermano, y dije, no. Yo no tengo hermanos hipócritas. Me dijo, yo soy un siervo de Dios. No, Dios no tiene hijos hipócritas. Y me dijo, para mí usted lo que es un ser humano más plantado sobre la tierra. No, para mí usted no tiene más nada delante de Dios, porque Dios me ha revelado su condición. Y este personaje danzaba, hablaba lengua. ¿Cuántos países no ha ido? Y se jactaba y me decía, mira, no, que yo voy a tal sitio, tú no sabes, y allá me dan tanto de ofrenda. Y yo decía, wow, qué tremendo, gloria al Señor, aleluya. Pero un día me salió una página, como hacen mucha gente que tiene muchos flyers ahora, porque también tenía muchos flyers en su Facebook. Y eso flyer va y flyer viene, que se pone un flyer hasta para matar cucarachas, y que se oye, ¿no? Eso me la voy a matar tres cucarachas, espérate, la puerta, el día está. Tiene mi hermano que no puede exagerar, pero esa es la verdad. El día tal estaré matando tres cucarachas. Eso es lo que estamos hablando, eso es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo, que la gente lo que está buscando es presentarse ellos, un protagonismo. Y como no hay una IA, no hay gente que se atreva a decir, no, mire, mi hermano, bájate de ella, por favor, tus humos se te subieron, se te está dañando el cerebro, ten cuidado. Entonces, ¿qué pasó? Actuando humildad. Sí. Actuando humildad, es otra cosa. Son tan y tan humildes que salen de lo que es, del parámetro completo, se salen por completo. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a entrar ahí, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Que este personaje, él decía muchas cosas, hablaba mucho. Yo le decía, un día le decía, hermano, esto, le decía, háblame claro, háblame con verdad, háblame la verdad, mira, no me mientas. Él se creía que yo era una chamaquita espiritual, pero lo que no sabía era que yo tengo una vida con Dios, que yo no se la testifico a nadie, porque eso es mi relación con Dios, que a él le importa, poderoso. Entonces yo empezaba a hablar con Dios, le decía, Señor, muéstrame quién es fulano. Y me acuerdo que me salió un flyer, me salió su carita y todas sus características. Me dijo Dios, es un adúltero, es un fornicario, predica por ofrenda y es un soberbio. Y le dije, Señor, yo lo quiero ayudarle. Me dijo, no, a ti no te he dado eso, porque es tan soberbio que como que aunque tú le digas, las perlas no se le echan a los cerdos. Hay gente que ya ha endurecido su corazón a tal manera que por más que tú le digas, que por más que tú le llames la atención, que por más, pero el día declarará tus obras. Va a venir un día que va a salir a la luz tu condición. Tú puedes hablar y puedes llenar un coliseo, tú puedes tener tu agenda llena, porque ahora la gente se cree que porque tiene la agenda llena están bien con Dios. Lamentable. No, y por eso tienen la agenda llena, porque son actores. ¿Qué le gusta cuando uno va a hacer una película? Ay, papá, esto va a sorprender. Cuando uno hace una película, para que la película venda, uno tiene que buscar a quién, al mejor que. El mejor actor. El mejor actor. Por eso es que tiene la agenda llena, porque hay pastores que lo que buscan son actores y no adoradores. Hay gente, por eso es que Julito no, aquí no puedes venir. No, yo. No, Julito aquí para mi iglesia no lo puedo invitar, porque Julito es adorador. Yo necesito un actor que me siga con el show que yo tengo en la iglesia, un actor que hable como yo hablo, un actor alma que finja como yo fingo, porque si le meto, no, si le meto, ¿cómo fue que dijeron? A Xiomara no invito a Xiomara para acá. No invito a esa gente para acá, que esa gente están predicando muy duro. Muy duro, no, y nosotros no. Acuérdate que yo tengo una iglesia de actuación aquí, ¿entiendes? Yo enseño a esta gente a actuar, que cuando salgan por ahí la gente, cuando hablen, que digan que son cristianos, mi alma adora a Jesús. Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que la gente, mire, hermano, escuche bien. Me voy a arreglar, gracias, Señor, porque es que el espíritu está terrible. Me voy a arreglar. No que la agenda llena, que lo invite a todo el mundo. No la agenda llena, porque yo tengo la agenda llena. Eso es así. Porque si Omar también tiene la agenda llena. Escuche bien. No es la agenda llena, es que lo invite a todo el mundo. Ahí llegamos. Para que tú veas que el Espíritu Santo, esto fue ahora el premio. Amén. Es que lo invita a todo el mundo. Cuando tuvo un predicador que lo invita, mira. Que lo invitan los pentecostales y los pseudo. eso fue palabra de los pseudo pentecostales. Escucha esto, hermano, para que usted vea que uno tiene. Mira lo que pasó ahí, mira. Yo, mira, yo no tengo problema en la lengua. Mira, un evangelista, un evangelista que de momento, escuche bien esto, de momento, una persona que yo conozco, que conocí, me dice, yo tengo que hablar contigo, escuche bien, yo tengo que hablar contigo porque tú conoces un fulano de tal que me quitó mi esposo, un evangelista. Wow. Wow, cuando ese hombre me dice eso, a mí no me sorprendió porque yo sé que eso es un actor. ¿Sabe? Yo dije, wow, qué cosa más terrible. El hombre me dio las evidencias y todo, una cosa impresionante. Mm. Una cosa impresionante, pero mira lo más terrible, oye esto. De momento hacen un culto a las 2 semanas. Mm. Y en ese culto está predicando el psicólogo, porque yo siempre digo que es un psicólogo, que la gente le invita por ahí, muchacho, que eso es un actor. Eso es un actor. Y la gente corre por ahí detrás de él, una cosa terrible. ¿Qué pasa? Cuando le invitan a las dos semanas, yo veo que ese hombre coge al evangelista que le quitó la mujer a la persona que yo conocí y le pone la mano en la frente. Y dice, Dios me dice que te va a bendecir. Dios me dice que tu ministerio va a prosperar terriblemente. Sí. ¿Cuántos actores hay? Hay dos actores en uno. Hay dos. Porque Dios no va a bendecir un adúltero. Porque Dios no va a prosperar un adúltero. Porque Dios no va a prosperar un hombre que le quita la mujer a otro. Pero como un actor, por eso es que todo el mundo va. Pues mire, busque para que usted vea. ¿Quiénes van a los cultos donde predica Ángel, donde predica Piña? Siempre van los mismos, pastores serios, pastores, alma mía, adora a Jehová. Busque para que cuando usted va a los demás evangelistas, va todo el mundo. Porque no tienen lindero, son actores. Cuando allá son así de una manera, acá son de otra manera. Entonces ellos actúan. ¿Sabes qué? Depende. Ok, esto está bajando el premio. Una pregunta. Denzel Washington. Yo he visto a Denzel Washington haciendo películas de gatillero. He visto a Denzel Washington haciendo películas, hizo una de ¿cómo se llama? De piloto de avión. He visto a Denzel Washington haciendo películas, él ha hecho diferentes papeles. Entonces, hay gente que son actores, predicadores que son actores, que si voy a la iglesia del pastor Jerry, pues entonces yo sé que el pastor Jerry no juega, pues entonces me voy con un mensaje allá. A la tabla. Me han pasado muchas cosas. ¿Le ha pasado para todas? Me han tratado, la verdad que había un evangelista acá, por no nombre, ¿verdad? Seguro que sí. Maranata no puedo decir nombre. Bueno, sí, bueno, siempre, si Dios lo dice, si Dios lo dice. Zúmbalo. Amén, amén. Entonces, un pastor amigo mío que yo conozco por Massachusetts invita a un evangelista de acá. Y entonces, pero yo no lo conozco. Él viene con maletín, viene con cadena. Y cuando llega a Estados Unidos, él se quita las cadenas, se quita el brazalete, voy para una iglesia de santidad, conservadora. Amén. ¿Entiendes? Son los actores. Empiezan a cambiarse el disfraz. Y cuando salía se ponía a cortar music de nuevo. Cuando salió otra vez se ponía la cadena. Entonces, otro amigo pastor se lo encontró en el aeropuerto. Pero si tú no estabas predicando en una iglesia de sana doctrina y tú estás con cadena y con prenda y con ese maletín. ¿Sabes qué? Se disfrazan bien disfrazados. Y vienen de acá quizá con fornicación, mire, en pecado, vienen de acá para allá, por eso, y de Estados Unidos también vienen para acá, sí. Es que velar con el lente del espíritu. Por eso hay que tener discernimiento, mira hermano, no actores, mira, yo conozco uno que está construyendo la iglesia hace 15 años. Hace 15 años está construyendo la iglesia y ya pues no hermano, no se pasa la ventana, y cuando llega a la ventana usa la mitad para la iglesia y la mitad para la casa, o sea, pide para la iglesia pero remodela la casa y la iglesia. Ay papá, o sea, como si ahora me invito, yo vengo, estoy aquí, ¿no, hermano? Pues este sábado, por favor, este sábado, tienen que ayudarnos, pero yo vengo y cojo lo que me trae y cuatro para ir a pintura. Cojo dos para acá y dos para casa. Ay, hermano, esto es serio. Ya es pelusado medio mundo y todavía no cabe. Había aquí una emisora, como 4 años atrás, una emisora, que no voy a decir el nombre, si Dios me lo dice, pues amén. Ay, es que, pastor. Yo ese sin miedo. Amén, que están pidiendo, amén, dinero por la emisora, pero era para pagarle la boda a su hijo. Ay, santo. Y no pagar los biles de la emisora. Entonces, yo le hago una pregunta, pastor. Yo sé porque ¿se lo lleva ya o no se lo lleva el diablo? Se lo va a llevar el diablo. Mira, hermano, esto es serio, hermano. Esto es serio, hermano. Mira, esto es serio. A mí una pastora me dijo, no, porque tú pues, traes el mensaje que yo te digo. Chicos, si yo soy así, uso cadena y pantalla y todo. Y yo cuando voy a una sana doctrina, yo me quito todo eso. Se acomoda. Mira, gente que actúa. Están los camaleones. Hermano, ¿qué tú eres? ¿Un actor o un adorador? Sí, fingiendo. ¿Qué tú eres? Un actor, un adorador. ¿Sabes qué? Hoy es el día para que dejes de fingir. Eso es. Búscame la canción de basta ya. Hoy es el día para que dejes de fingir. Mm-hmm. Este mensaje, ¿sabes para qué? Este mensaje, ¿para qué? Es para que tú te levantes. Eso es, amén. Este mensaje, mira, hermano, yo le digo la verdad. El verdadero amigo es el que te dice la verdad. Eso es así. El verdadero amigo es el que te dice, no, no, mira, deja de estar actuando. Yo creo que tú tienes que mira, yo ayer tuve una conversación con un amigo mío, ¿verdad? Y le fui sincero, ¿verdad que sí? Sí, señor. En la noche lo llamé y le dije, no, mira, esto que tú estás haciendo está mal. Mm-hmm. Y te lo digo de amigo y de hermano. Si no te lo han dicho otros, son hipócritas, pero esto que tú estás haciendo está mal. Yo he hablado con ministros y por eso es que yo amo mucho al hermano Alfonso Otero Piña, porque el hermano Alfonso Otero Piña te hace un chiste, pero cuando tiene que bajarte por la goma, eso él te baja por la goma sin importar si tú brincas o no te brincas. Eso es un verdadero amigo, es un verdadero hermano. Por eso es que yo me gozo con Ángel, yo me gozo con Julio, me gozo con Xiomara. Xiomara cuando llegó aquí me dijo, mire esto, vino aquí. Y porque, así que me votaran. Porque Dios puso en mi corazón que la trajera para un programa. Y cuando llegó aquí, que estoy cerrando el programa, llega a hacer otro, rápido me profetiza, ya, Dios te entrega 16 emisoras a nivel mundial, tienes un apostolado. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo que me dijo Xiomara? Me dijo, mira, varón, yo voy a empezar este día, pero quiero decirte algo, que el día que Dios me diga algo para ti, te lo voy a decir. Ay, papá. O sea, que me lo digo arrancando adelante, el día que Dios... ¿No me lo diste, no me lo diste? Sí. Quiero decirte que vamos para adelante, pero el día que Dios me diga algo para ti, también te lo voy a decir. ¿Y qué yo te dije? Que sí, que no había problema. Es que, porque es que el que no tiene... Para que sepa. El que no tiene hecha... No tiene sospecha. ¿Tiene sospecha? Y yo le dije, y si tú me tienes que decir algo, me lo dices, me tienes que corregir algo también. El que no tiene hecha no tiene sospecha. Cuando uno no es un actor, uno dice, no, porque... No, escuche bien. Adorador no habla de perfección. Escuche bien, hermano. Escuche bien, porque todos estamos, aquí somos santos en construcción. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Seguro que Dios está buscando que nosotros seamos santos, pero perfección no hay, porque entonces la Biblia dice que el que dice que no peque, hace mentiroso. Lo que pasa es que está el practicante del pecado, mi alma adora a Jesús, y por ejemplo, mire, es que nosotros somos sinceros, por eso es que la gente se lleva con nosotros. Mira, Héctor, porque es que si tú buscas la vida de David, un hombre que el Señor, el único hombre que el Señor dice que era conforme a su corazón, y cuando tú buscas la vida de David, cuántos errores nos cometió David, pero cuando este hombre se le señalaba una falta, era un hombre sincero con Dios, y se humillaba y se estremecía por esa falta que había cometido, ¿ves? Porque eso, mira, es lo que Dios quiere. Mira cuál es el pecador y cuál es el practicante. Tú vas caminando, de momento vas así caminando, estás entrando a un lugar y de momento hay una mujer que está vestida y tú miraste para el lado. Dios mío, Señor. Ahora sí, la segunda es el problema, la segunda. Es a rayo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es Xiomara, la segunda. La que ya tú sabes y miraste y dijiste, mira cómo el diablo se la está llevando. Esa es la segunda. Y pero esto, la ayuna que es la primera. La primera. Hay una también que la primera la deja el largometraje. Ah, pues si la primera nunca la cambia, hizo un lío también. Oye, tipo, chico, a lo mejor la segunda nunca llega porque con la primera lo impactó demasiado. No, es un peligro. No, y me dice, ay, Señor, reprende al diablo. Señor, reprende al diablo. No, hermano, esto es algo que quiero explicar, es que no, aquí no podemos actuar. Mire, hermano, mire, lo mejor que hay es uno ir delante. Mira, por eso es que Dios, ya estamos terminando. Por ahí está la gente no puede aguantar media hora más de este programa. No, escuche bien. Por eso es que usted sabe que, por eso es que antes la manifestación de Dios se veía más. Y nos preguntamos por qué, porque antes, ¿sabes qué? La gente no actuaba. La gente iba para el altar a llorar. Ahora no, ahora es toda una actuación. Toda una actuación. Dios trae un mensaje como este en una iglesia. ¿Sabes qué? Eso es para que pase la mitad de la iglesia, que saben que están actuando. Sin embargo, no pasan. ¿Sabes por qué no pasan? Porque no, tenemos que actuar. Mire, yo siempre he dicho que si trae la mujer adúltera, que le tiraron la piedra, el que no tiraron la piedra, el que esté libre de pecado tira la primera piedra, en este año le tiran. En este tiempo le tiran, porque la gente está actuando. Dejemos de actuar. Tú no estás orando como antes. Tírate de rodillas. Señor, no estoy orando como antes. Señor, estoy frío, estoy esquelético. Señor, ya no estoy leyendo la Biblia. Dejemos de actuar. Vamos a dejarlo estar. Vamos a convertirnos en adoradores de verdad. Mi alma adora a Jesús. Mire, una de las cosas, y la gloria es del Señor. Una de las cosas, mire, yo me encontré una persona que me dijo, mira, de verdad que ese Julio a mí me ministra de manera especial. Porque Julio dijo algo aquí que yo dije, no, de verdad que en verdad que este Julio es un hombre de Dios. Yo me acuerdo de la vez que Julio dijo, mire, hermano, yo dejé de ayunar por 3 semanas y por poco se me zafa una palabra mala. Así es. Eso es un adorador. Sinceridad. Eso es así. Pero sin embargo, a lo mejor mi alma adora a Jesús, venía aquí, se hacía el más espiritual y hablaba malo por allá. Y entonces eso es un actor. Sin embargo, Dios, eso vale más para Dios que claro, cualquier. Claro. Porque mira lo que él dijo. No, hermano, yo no puedo dejar de ayunar. No, yo dejé una vez al principio, no se equivoqué. Dejé de ayunar 3 días, tres semanas. Y sentí por poco, se me sale una palabra mala. ¿Cuántas personas que aparentemente tienen una conducta, verdad, favorable? Y de momento estamos hablando con uno, y de momento se le sale una palabra mala. Y dice, ay, padre, lo digo, yo lo escuché. Mira, Héctor, una. Estás hablando y tú dices, pero lo dijo de verdad. No, entonces tú dices, cacho, que. Entonces este hombre habló mal al frente mío. Si habló mal al frente mío, de espalda, yo no me imagino qué dice. Mira, a ver. ¿Por qué? Porque se le zafó. ¿Por qué? Porque lo ve con naturalidad. Pues si a ti se te zafó eso. Mire, mi hermano, a mí antes se me zafaban cuando yo no le servía al Señor. Pero ya una vez uno va regenerándose. Usted lo puede experimentar los primeros años, pero después de esto está el firme, Señor. Usted activo. No, si se le zafa algo, tiene que estar pasando ahí. Lo usa como de costumbre. Sí, no es un peligro. Mira, Ángel, la otra vez yo estaba en un lado y terminaba de predicar y me encontré una persona y hablando con ellos, ese pastor mencionó a Toño allí y no se dio de cuenta. ¿Sí? La esposa lo miró, me miró, abrió los ojos así y yo dije, pero que ve él mismo no se dio de cuenta. Por eso, porque lo hizo normal. Él no se dio de cuenta. Lo practica. Y ya es cuando tú lo practicas. Ya es normal. Para él. ¿Entiendes? Entonces, eso nada más se zafó ahí. Imagínate en la casa. O cuando de verdaderamente el proceso está duro. ¿Ah? Actor o adorador. No, esto es un mensaje hoy que esto se llama un mensaje PL. PL, ¿sabes cuál es PL? Esto, aplícalo, por favor. Pulgante. Es un mensaje. No, hermano, pero hay que hacerlo. Hay que dejar de estar actuando porque Jesús llegó la hora donde viene a buscar verdaderos adoradores que te adoran en espíritu. Mira, tenemos llamada. Dios bendiga. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Dios bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga mucho. ¿Dios te está hablando en esta mañana? Sí, me está hablando. ¿Por qué te está hablando? Pues porque he estado actuando. Básicamente, he estado de iglesia en iglesia, ando buscando la verdad. Salí de una iglesia liberal y he estado de iglesia en iglesia, adoro, hago eso, pero llego a la casa, peleo con los niños, no estoy soportando las pruebas, están pasando muchas cosas y yo verdaderamente yo quiero servir al Señor de verdad, de verdad, de verdad. Qué lindo, Jesús, qué lindo. ¿Tú eres de Estados Unidos o eres de Puerto Rico? Sí, de Estados Unidos. Soy puertorriqueña, pero... ¿Y de qué parte eres allá para buscarte una iglesia de fuego? ¿De qué parte eres? De Providence, Rhode Island. Ustedes me consiguieron ya la iglesia. Yo voy a comenzar ahí. Qué bueno, qué bueno. Este viernes que ellos tienen el servicio. Qué bueno, qué bueno. Pues sabes que comience a ir a la iglesia, comience a ir a la iglesia. Y yo te felicito, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que hace falta. Yo voy a abrir las líneas ahora. Para que la gente llame, mire, hermano, Dios ama la verdad en lo oculto. Uh-huh. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y humillación abre reconocimiento, decir, Señor, uh-huh, estoy actuando. Yo te felicito. ¿Sabes por qué? Uh-huh. Porque en reconocer está. ¿Qué dice la Biblia? Mire lo que dice la Biblia. Que el que oculta su pecado, ¿qué dice la Biblia? Pero su pecado, pero el que lo habla, más el que lo confiesa y se aparta de él, alcanza la misericordia. ¿Eh? ¿Ve? El que dice, no, yo no voy a seguir actuando, yo voy a reconocerlo y ese alcanza misericordia. Así que repite conmigo, dile Señor, Señor, en esta hora, en esta hora, yo me reconcilio, yo me reconcilio, te pido que me ayude, te pido que me ayude, te pido que me fortalezca, te pido que me fortalezca, perdona mis ofensas, perdona mis ofensas, y ayúdame a buscarte, y ayúdame a buscarte, en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. Yo quiero más de ti. Más de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por ti. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Venimos en tu presencia en el nombre de Jesús, Señor. Te presentamos a esta tu sierva. Ayúdala, Padre amado. Ella está reconociendo. Ella está viniendo de ti con un corazón contrito y humillado. Levántala en el nombre de Jesús. Para tu gloria y tu honra, métele fuego, Señor. Llénala del fuego del Espíritu. Te lo pido por las llagas de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, guerrera. ¿Está bien? Amén. Para adelante, para adelante. Siga, busca el fuego. ¿Está bien? Yo voy a coger tres llamaditas más, ya está la gente, ahí está nuestro hermano Over, mi alma adora Jesús, tres llamaditas más. Señor. Mire, escuche bien, yo no soy emocionalista, y antes de venir para acá no estaba comiendo Burger King, pero aquí hay evangelistas que tienen que llamar. Mi alma te adora y te bendice. Evangelista, gente con ministerio que nos está escuchando, que tiene que llamar al 787-687, no tienes que decir el nombre. Es para que la gente sepa que Dios, tú fue el que habló en esta mañana. 787-687-2222. 787-687-2222. Pello, pendiente. 787-687-2222. 787-687-2222. Tres llamadas vamos a coger. Dios bendiga, ¿quién nos habla? Tenemos un pastor que quiere testificar. Dios bendiga, ¿quién nos habla? Amén, Dios bendiga. Dios lo bendiga, Dios bendiga, guerrero. Amén, amén. Este Héctor, le habla el pastor Ali Burgos de Massachusetts. Dios bendiga a cada uno, al pastor Jerry Robles, a cada uno de los que están ahí, Julio. Amén, amén. A todos. Yo soy de Fishburne, Massachusetts. Yo fui uno de los de las personas cuando usted fue con el hermano Luis Gutiérrez. Ah, seguro que me acuerdo, seguro que sí. Sí, este, el primer lugar que fue a predicar allí en el pueblo de Fishburne. Seguro que verdaderamente, sí. Cuando usted estaba empezando, mucha gente pues no respaldaban. Uh-huh. Y lo que fueron dos pastores, pero Dios ministró a las vidas de una manera especial. Todavía Dios marcó esa área de ese pueblo. Estoy llamando porque verdaderamente Dios está ministrando de una manera especial. Están tocando unos puntos bien terribles. Amén. bien lindos, porque verdaderamente en este caminar, aunque muchos están buscando y mucha experiencia, yo trabajé mucho tiempo en la radio y me quedé desilusionado en Puerto Rico. Muchas personas que, como Ángel, que tenían personas para conocer, y cuando tú los conocías en profundidad, tú dices, wow, pero esta persona no es lo que aparenta. Amén, amén, amén. Y hace daño. Yo aprendí algo en este caminar, que aunque no es que seamos actores, pero verdaderamente cuando estamos trabajando en la radio o somos ministros del Señor, somos figura pública. Amén. Me explico, figura pública, todo el mundo está pendiente de lo que uno hace. Amén. Cómo uno camina. Amén. ¿Por qué? Porque la gente está visualizando y nosotros estamos proyectando lo que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Había llamado hace poquito y no pude entrar, pero yo le quiero decir esto, Héctor, porque verdaderamente, si usted visualiza, yo hablando con unos ministros por acá, usted visualiza, yo le digo a todos mis hermanos de la iglesia donde nosotros pastoreamos, que escuche Maranata. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay puntos que uno toca en la iglesia y hay veces que los miembros no escuchan. Pero cuando usted toca en esos puntos que se aprofundizan y le escarban la llaga y le pero después entonces le echan el bálsamo y le explican, vienen los miembros diferentes, dicen, wow, lo que el pastor había dicho vino y me lo dijo fulano de tal, y verdaderamente eso está llegando. Mira esta transición que yo he hecho, y no es que usted se sienta mal de lo que voy a decir, pero Dios lo escogió por un momento. Se fue Reñito. Se fue Guille Ávila, se fue otro Torre Ortega, se fue otro ministro que yo conozco íntimamente, pero Dios lo sacó de ustedes del anonimato para ponerlo en Maranata, para traer el mensaje genuino, verdadero, sin adulterar, sin cambiar. Como dice Jerry Robles, Jerry, ese es mío, sin curvita, porque si coge la curva te estrella, alábalo. Gózate, y sin curvita, ahí directamente. Amén. Y yo honestamente, como pastor, yo los escucho a ustedes todos los días a las 6 de la mañana. Han sido de bendición para mi vida. Amén. Nosotros tenemos una emisora por el internet, pero yo primero me meto a escucharlo, me gozo, me río, me reconcilio un montón de veces, pastor, porque pastor, es una realidad. Yo también me reconcilio de vez en cuando, no se preocupe que estamos igual. y verdaderamente ministra, sacude, como que levanta el espíritu para uno coger fuerza, porque estamos viviendo unos momentos bien difíciles, unos momentos que han sido difícil de pastorear a las vidas, porque han brincado y han saltado y han corrido y le han enseñado unas malas mañas en diferentes lugares, que uno tiene que sacarlo de esos errores. Y esto es una batalla continua, es una lucha continua, varón. amén. Y hay veces que aunque tú estés buscando, uno trata de se debilita, pero por algo que dice en Efesios capítulo 6, versículo número 10, que estas fuerzas no son mías, son las fuerzas del Señor. Amén. Fortalecer al Señor y en el poder de su fuerza, y verdaderamente Dios nos ministra cuando escucha esa palabra que trae Julio, Ángel, usted, Héctor, y revoluciona, le mueve la peluca al diablo y a los demonios. Amén, no, pastor, la realidad es que nosotros le damos gracias al pastorado, ¿verdad?, por la confianza. Amén, amén. Y no solamente eso, que como yo hablaba por la mañana, pastor, eso no es una carga fuerte, es una carga fuerte. ¿Por qué? Porque sabemos que ustedes, los pastores, han depositado una confianza en nosotros. Y como yo decía esta mañana, son pastores serios, que nosotros no podemos venir aquí a predicar todos los días de la suegra de Pedro, ni podemos venir aquí todo el día a estar guau, el león entró guau, porque sabes, pastores que han depositado. Por eso le pedimos al pueblo que ore mucho por nosotros, hermano. Ore mucho por nosotros. Y la oración que nosotros queremos que usted haga por nosotros es que nuestro corazón no se dañe. Es una realidad, hermano Héctor, porque acuérdense, hoy en día, no, que el mensaje es duro, que no, olvídate. A nosotros, yo sé que ayer y lo tienen como un rajatabla, a mí me tienen en esta área Fisher como si fuera un rajatabla. No es rajatabla. Dios nos sacó del fango, Dios nos sacó de la calle, de meternos drogas, y entonces vamos a estar siguiendo haciendo lo mismo. No, te decimos las cosas riéndonos con amor, pero con la verdad, para que entienda que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, y la gente no quiere decir que tú vas a ir con el mismo son, con el mismo teque, lo mismo, como las habichuelas, alaba. Aleluya. Sí, es una realidad, varón, y cuando tú le tocas esto, no, más suave, si te lo digo más suave, te vas a seguir dañando. Amén. No, y que la Biblia dice, pastor, y que la Biblia dice que si el hierro se embotare, hay que invertir más fuerza. O sea, y ciertamente, lo sabemos, lo tenemos que reconocer, que hay una iglesia que tristemente, cuando hablo de iglesia, la iglesia en general, está embotada y hay que invertir más fuerza. ¿Dónde, y qué es lo que endereza? ¿Con qué limpia el joven su camino? Con la palabra, o sea, que la palabra. Por eso yo no puedo entender cómo ahora es cuando más adulterio hay, cuando más fornicación hay, cuando más liberalismo hay, cuando más apostasía hay, y es cuando los mensajes son más livianos. No, y tengan esto en el corazón, varón. Dios los sacó a ustedes, amén, de ser figura pública allá en el mundo. Ahora Dios los ha plantado a ustedes para llevar, porque usted sabe lo que hay en la calle, sabe todo, para entonces expresar lo que hoy en día, amén, cambió su vida, que fue Cristo Jesús. Amén. Y no se sientan mal, que si no sigan por ahí, porque han hecho, yo me remonto cuando yo empecé la emisora en Puerto Rico, que estuve en una emisora, amén, que levanté y también estuve trabajando, cómo las vidas se convertían cuando tú le llevabas ese mensaje, oraba con ellos y todo eso, y las vidas llorando. Yo me estoy remontando y me alegro, me gozo cuando, amén, cuando estas personas vienen y se reconcilian, porque me alegro, no me molesto, porque me voy a molestar si Dios te está usando con poder. Dios, me alegro que te sacó de la calle para avergonzar al diablo y los demonios. Y es algo bien de esto, como dije, sacó, se fue, amén, Genito, Guille Ávila, Torre Ortega, el hermano que predicaba la palabra, que lo pusieron el DVD o el mensaje, cómo se predicaba en los tiempos. Yo llevo 20 años y yo sé, ustedes no tengan miedo, Dios los puso en esa plataforma. Amén. Para que llevaran el mensaje de que muchos no se atrevían llevarlo en la radio, porque le trancaron la puerta. Por algo Dios te dio Maranata en las manos, varón. Amén. Gracias, pastor. Con un propósito. Amén, pastor. Ore mucho por nosotros, ¿verdad? Para que Dios nos siga ayudando, y sabe que lo queremos mucho, y nos volveremos a ver por allá cuando hagamos una campaña. ¿También, pastor? Sí, seguro que si vamos para adelante, para el cielo, y sin curvita, si coge la curva, te estrella. Aleluya. Yo le pedía, bueno, ya estamos ya cerrando, ¿verdad? Una llamadita más. Todo está bueno, a todo el orador. A todos lados, cuidado, deja de estar actuando que Dios está revelando. Deja de estar actuando que Dios está revelando. Así que, quítate la careta, quítate la careta, mi alma adora a Jesús, antes de que te la quite Dios. Quítatela tú, hermano, que te la quites tú. Que diga, Señor, estoy aquí, hoy escuché el mensaje, no voy a seguir actuando, ayúdame. Y Dios te, seguro que te levanta. Yo conozco. Dios está hablando. Seguro, yo conozco al Dios que levanta, te va a levantar. Pero tú sabes lo que pasa, no esperes que Dios venga y te en público te saque esa careta. Joder. En público, ¿sabes lo que es en público? Es como mire, yo recuerdo que una vez yo iba a predicar a un sitio y el pastor dijo, no, ese hombre no puede venir para acá porque él predica de juicio y yo predico de amor. Eso fue en Orlando. Así dijo. Ah, eso yo estaba para el principio, eso me dio duro. Él no puede venir para acá porque él predica de juicio y yo predico de amor. Y el que ¿sabes? El que estaba allí me dijo, chacho, el pastor mío me dijo que tú no puedes ir para allá porque tú predicas de juicio y él de amor. Chacho, pero en verdad que el hombre era profeta, ¿viste? Es verdad, él predicaba de amor. Tenía tanto amor que llevaba 4 años con una mujer que no era de él dentro de la iglesia. O sea, que por lo menos dijo la verdad. Yo predico de amor, en verdad. Era un enamorado, en verdad. Y por eso se mantiene ese tema del amor. No puede tocar más nadie ahí. Porque, ¿sabes? Eso es lo que vive. Eso es lo que seguro, vive. Está no, el hombre, por lo menos en eso no mintió. Por lo menos hay que decirle, el hombre ahí no mintió. Él predica de juicio y yo de amor. O sea, él predica de eso y yo predico de amor. Yo estoy bien enamorado de la mujer que no es mía. Mi alma adora a Jesús. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema. ¿Y sabe lo que pasó? Que Dios se lo sacó a la luz. Y yo no tenía el teléfono cuando sacó a la luz para llamarlo y decirle, oye, pastor, ¿se acuerda que usted predicaba mucho de amor? Pues mire para ahí cómo terminó el amor de usted, quitándole a la mujer al mejor amigo, al hombre que supuestamente era su escudero. Así pasó un pastor así hace mucho tiempo, ¿verdad? Que se fue después de aquí para Florida. Ese es el problema, pastor, que entonces son actores y se van de estado en estado a actuar. Mi alma adora a Jesús.